La Zona Cero. Entramos en tertulia Zona Cero. Aquí estamos con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, que te voy a dar aquí el botoncito este. Sí, aquí. Veo que estás tecleando internet, buscando extraterrestre, como siempre. Sí, y sí, se sí. Sale Rafa Nadal, ¿no? Siempre sale, sale en todos los sitios. Uno pone extraterrestre y tiene que luego darle al menos para que no te salgan noticias de Rafa Nadal. Porque bueno, la verdad es que es el término, el nombre propio que en estos momentos está más asociado en el mundo de habla hispana. Lo podemos comprobar en el Google a Rafa Nadal, ¿no? Es una reacción a su portentoso físico. Qué maravilla, ¿eh? Y a su portentosa temporada. Bueno, acuérdate que en los 90, cuando éramos pequeños, el extraterrestre era Miguel Indurain. Sí, claro, evidentemente, claro. Exactamente, está ocurriendo casi exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que es el deportista español, con permiso, como no, de Fernando Alonso, claro. Pero es el deportista español dentro del mundo del deporte más puramente físico, ¿no? Que ha resucitado y que más está resucitando la imagen de Miguel Indurain. Sí, algo sí, extraordinariamente bueno. Bueno, solamente que se acuerden algunos de que tiene 19 años, ¿no? Exacto. Y que no le podemos seguir destrozando las rodillas. No, hombre, hoy es que ha combatido, porque esto ha sido una pelea, ¿eh? Sí, ha combatido muy, muy presionado, pero claro, también llevado por el público y, claro, y la emoción. Tú sabes que Jesús Callejo quiso ser tenista de pequeño. Sí, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, y hoy ha vivido con emoción, ¿verdad? El partido. Y con emoción, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Después de los dos primeros series, yo lo veía bastante mal. Yo creo que hasta el propio Nadal lo veía mal, ¿no? Pero bueno, esa es la magia, ¿no?, que tiene el tenis. Cómo se puede dar la vuelta a un partido cuando el croata estaba, vamos, impecable. Sí, sí. Y gracias al ánimo del público. Es decir, el factor psicológico, está claro que el mismo tenis había en los dos primeros sets que en los últimos, pero ese factor psicológico, ese apoyo moral, pues le ha hecho levantar un partido tremendo, lo cual ha hecho que mucha gente vuelva a vibrar con el tenis y seguro que se han creado muchas más vocaciones. ¿Seguro? A partir de este de partido. ¿Sí? ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches. Ah, tú quisiste no ser jugador de tenis, sí de cricket, ¿no? ¿A ti te gustaba más el cricket? De cricket. Es un juego al que he jugado mucho. ¿Y al badminton? Creo que al badminton y al cricket juega mucho la gente en España. Sí, sí. No, la verdad es que este chico es prodigioso, la verdad, es fantástico. Y yo, pues, quizás será por mi acto, lo que sea, pero yo, no sé, mi vida deportivo televisiva, es decir, como espectador de televisión, una especie de permanente duelo entre españoles y yugoslavos o sí, derivados, sí. Es decir, es como una especie de pesadilla recurrente, es, ¿sí?, que seguimos evocando el gol de Rubén Cano. Bueno, el gol de Rubén Cano, por lo menos ganamos. Sí. Y bueno, el famoso botellazo Juanito, pero es que la verdad es que la historia de los enfrentamientos en deporte entre España o españoles con yugoslavos o eso, o derivados, es que es algo yugoslavos o derivados. Sí, porque una mentira agotable. Ahora son serbios, bosnios, croatas, sí, ahora son más, sí, son sí, muchos. Y en algunos deportes no solo se han multiplicado, sino que son todos igual de buenos que cuando, exacto, era solo un país. Pues que son tres muy buenos, sí. Que, como por ejemplo el baloncesto, ¿no? Hasta los eslovenos. Era solo un rival, pero el baloncesto rivales son todos, ¿no? Hasta los eslovenos, que son cuatro, pues juegan muy bien. Son gente de atrapa al deporte. Exacto, lo disfrutan. Fíjate este bosnio-herzegovino del que vamos a hablar luego, 162 matrimonios en 60 años. Sí, vamos, esto es impecable. Ha sobrevivido, sí. Bueno, pues en nuestra tertulia Zona Cero, la verdad es que tenemos asuntos de la máxima actualidad, aunque el enigma sagrado ya tiene unos años, Jesús. Debe tener ya veintitantos años. En el 82 se publicó. Pues eso, 23 años. O sea que 23 años tiene. Que no está nada mal, ¿no? Y ahora van y denuncian. Y ahora van y denuncian. Yo creo que, claro, como se está forrando Dan Brown, pues han querido ellos también participar de esas ganancias. Uh-huh. Y realmente no demandan a Dan Brown, sino a la editorial, ¿no? A Random House. Ah. Porque, según ellos, el libro saca sus ideas, y ideas muy claras, ¿no?, como la posibilidad de que Jesús estuviera casado y tuviera un hijo, la saca directamente, según ellos, de su investigación. Bueno, yo creo que es una forma de dar publicidad de nuevo a la obra e intentar sacar, pues eso, un poco de tajada, aprovechando el río revuelto, ¿no?, esta claro, ganancia de pescadores. Tendríamos que ver cuántos libros se vendieron del Enigma Sagrado antes del Código da Vinci y cuántos después. Exacto. Entonces, a mí me ha extrañado. Primero, porque la demanda, esta que van a poner, en principio, la próxima semana se celebra una audiencia ante el Alto Tribunal Británico que se seguirá con un juicio al año siguiente, a principios del próximo año. Y la demanda no la ponen los tres autores del Enigma Sagrado, sino que solo está reducida a dos, que es Michael Biehn y Richard Lair. Ya sabéis que el otro autor, Se desvinculó en el segundo libro y después él es el que hizo un documental para desmitificar un poco pues la tesis principal que tiene el primer libro, El Enigma Sagrado, sobre la historicidad del priorato de Sion, ¿no? Vale, pues en principio Lincoln está desvinculado de esta demanda y tanto Vining como Lake son los que se han querellado contra Random House. La Random House, que es la editorial, la que publicó en principio el libro de Dan Brown. Bueno, ¿qué se pretende con esto? Pues yo entiendo que eso es una especie de maniobra publicitaria que posiblemente más de un asesor o algún abogado le habrá dicho que tenga cuidado porque realmente hay muchas partes del libro del Código de Da Vinci, pues no es que estén plagiadas ni copiadas, pero que sí están inspiradas directamente. Y de hecho un portavoz de Vining y Lake ha declarado que los escritores se habían alarmado ante la multitud de similitudes que tiene su libro. Y su libro, estamos hablando que es un libro de ensayo y el otro es una novela, ¿no? Agrega este portavoz que la base de su caso es el robo de la propiedad intelectual. Dice que hay grandes partes del Código Da Vinci que ellos dicen que son sacados textualmente de su libro, dice el portavoz. Bueno, como veis, el libro de Dan Brown pues ha generado pues muchísimos lectores, estamos hablando de unos 8 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, traducido a 42 idiomas. 8, yo creo que eran más, ¿eh? De 8 hablan en esta noticia, posiblemente haya mucho más porque me imagino que no contarán pues diversas traducciones que se han hecho, fíjate, de los 42 idiomas, me imagino que estarán contando solo lo que son los millones de ejemplares vendidos en el mundo anglosajón, ¿no? Solo en España ya llevábamos más de medio millón. Claro, se estaban refiriendo al mundo anglosajón, pero bueno, da igual sean 8 o sean 10, el hecho es que ha generado una cantidad de beneficios para su autor, Dan Brown, que, y aparte como Dan Brown también ha cacareado, de hecho en una entrevista aquí en el año 2003, claro, ante el programa Today. Es que lo dijo. Claro, ha dicho que en la cadena de televisión estadounidense, la NBC, comentó que su protagonista, Richard Landon, es ficticio, pero que todo el argumento, toda la arquitectura, todo el arte, todos los rituales secretos y, bueno, toda la parte histórica, que era exacta, que estaba tomada directamente pues de libros que se contaba pues con total detalle y con total fiabilidad lo que él establecía como esos datos, ¿no? O sea, que solo se le podía achacar la parte de ficción, pero que la base documental, la base histórica, era correcta. Claro, la base histórica, todos sabemos, que se basaba básicamente en este libro de que en su origen se titula La sangre santa y el santo grial, o sea, que para que después en España se tradujo como El enigma sagrado. Entonces, eso es lo que les ha debido ir molestando, ya no digo tanto a los autores, porque han tardado en reaccionar, sino a la gente que le rodea, tanto a Vining como a Lake, para decir, bueno, pues tú impone o propone una demanda, porque de alguna manera tú puedes sacar algún tipo de provecho. Y en el peor de los casos, que yo creo que es por donde van los tiros, no creo que le vayan a dar ninguna cantidad económica, porque no hay plagio, o sea, y por inspirarse en las ideas, pues podría desencadenarse una cadena interminable de libros que también a su vez están basados en otros libros, pero yo creo que sí vuelve a dar actualidad a su libro, al Enigma Sagrado, al legado mesiánico, que era esa segunda parte, y no me extrañaría, aunque la noticia no lo diga, que estén elaborando o algún otro libro y que esto sea una especie de trampolín de publicidad para cuando salga ese libro, donde me imagino que se desmarcarán de algunas de las tesis que se hablaban en el Enigma Sagrado, como puede ser pues toda la falsedad del priorato de Sion y otro tipo de cosas. ¿Y yo que creo que es justo eso lo que van a hacer? Claro, sí, pero lo que pasa es que convencido. Solo hay que deducirlo por ahora. Pero el berenjenal en el que se meten Vainez y Leite es monstruoso. Porque... O sea, la demanda no puede prosperar ni de claro, ninguna manera, no tiene ninguna posibilidad. Pero la que va a prosperar con toda seguridad es la demanda es la de respuesta. Eso es lo que estoy pensando, la de Random House contra ellos. Claro. Que es lo que yo haría. Que puede ser monstruosa y sí que se les puede, vamos, si pueden hipotecar 7 reencarnaciones. Porque fíjate, los autores, fíjate que lo curioso aquí es que quien se va a la gran ventaja es que Dan Brown la reconoció desde el principio, con lo cual tú puedes inspirar perfectamente en un ensayo al hacer una novela. La construcción intelectual de la novela es la novela, es la trama de ficción. Exacto. No lo que tú te has inspirado de hechos históricos. La propiedad intelectual en este país, yo supongo que entonces es exactamente igual. La creación. Nada, se basa igual en el convenio de Berna, que tienen firmado todos, no hay ninguna diferencia. Nada, claro. Además, fijaros un poco en el argumento que ellos aluden, ¿no? Que es el robo de la propiedad intelectual. Claro. Es que es demasiado fuerte. Es que hasta la llegada del Enigma Sagrado no se había escrito nada sobre... Claro, eso es tan falso como decir que ellos se inspiraron a su vez en Pierre Plantard y en todo el grupo que había creado el Priatesión, que se habían inventado una trola como una catedral y que ellos se la creyeron. Pero bueno, les podían ahora demandar, fíjate. Una de las cosas que comentan es que roban la idea de que Jesús tuvo un hijo. Bueno el libro del Enigma Sagrado no es el primero que establece esa posibilidad, exacto, en absoluto. Exacto. Pero el libro del Enigma Sagrado es el primero que establece pues todos los intríngulis que hay alrededor de esa famosa lista del Priorato de Sion con esos grandes maestres, entre ellos Leonardo da Vinci, Botticelli y compañía. Vale, hasta ahí sí, porque fue como una revelación que ya sabemos por un monográfico que hemos hecho, sí, por qué fue ese tipo de informaciones y por qué se interesaba que estos tres autores en un principio pues dieran crédito a este tipo de fabulaciones, sencillamente por los derechos de autor y por una serie de intereses creados que había alrededor. Bueno, pues hasta ahí de acuerdo, pero nunca pueden decir que ese tipo de ideas u otras se establecen por vez primera en el Enigma Sagrado, porque es mentira, porque incluso había novelas y había otros libros de ensayos donde ya se establecía la posibilidad no solo de que Jesús sobreviviera a la cruz, sino que también se casara y que tuviera no un hijo, en este caso una hija llamada Sara, sino que tuviera más hijos, y ya no, por no hablar de la hipótesis de Andreas Faber-Kaiser cuando dice que muere en Cachemira cargado de hijos y de años. O sea que bueno, sí, la idea no era para nada original. Nada más, otra cosa era el planteamiento. Yo recuerdo ver, hemos visto documentales en los que autores de otros libros en los que se ha basado Dan Brown, pues salían dando las gracias públicamente a Dan Brown por haberles nombrado, ¿no? Claro, claro. Entonces, no sé. Yo tampoco lo entiendo, y sobre todo... Parece un golpe publicitario, ¿no? Yo entiendo que sí, sí. Por eso digo que hay que leer entre líneas, ¿no? Yo creo que hace ya bastante que yo sepa que Bainien y Ley no han publicado ningún libro, y me imagino... Pero es que la salida de Cooper les dañó mucho, porque una vez que se solucionó, aunque en España ya que no se quiera enterar, pero una vez que se solucionó el misterio del enigma del Priorato de Sion, la verdad es que cuando se rompió el trío y uno de ellos ya dijo que aquello no tenía ningún sentido, yo estoy convencido de que los otros dos llevan desde hace tiempo intentando, al menos, como ellos siguen sosteniendo que el fondo de lo que ellos dicen... No dicen ahora que sea verdad, dice que pudiera ser verdad, pues que intenten de alguna manera pues proteger lo que ellos vean más útil o más creíble o más real de su historia. Y eso lo tienen que hacer con un nuevo libro que necesitaría una enorme publicidad que acaban de conseguir con cosas claro, como esta. Y sabes también por dónde creo que van los tiros. Vamos a ver, todas las críticas que se han hecho a Dan Brown y al Código Da Vinci, que son muchas, aparte de los elogios, pero todas las críticas van directamente a la novela, pero indirectamente van al Enigma Sagrado. Claro. Porque claro, muchas de las críticas son los datos que él ha utilizado, que según él son totalmente exactos, verídicos e históricos, pero que están tomados de ese libro. Entonces, claro, en parte ellos han sentido atacados, estos dos autores. Les han caído chuscos como piedras por todas las partes, y entonces ellos habrán dicho que una forma de recuperarse, ya no solo anímicamente, moralmente, sino económicamente, es hacer esta especie de mascarada, de pantomima, ¿no? Y por ello creo que pueden ir los tiros, posiblemente por esas dos vías, porque si no, no lo entiendo que dos autores, más o menos con cierto prestigio, se metan en estos berenjenales y encima con una de las intocables, que es Randall House, que como bien decía Bruno, pues les puede fundir los plomos en cualquier momento. Bueno, pues que hagan un libro que se llame Nuestra Verdad sobre el Código Da Vinci. Por ejemplo, claro, sería el enésimo libro, claro, que saldría casi con ese título. Y ya está. O todavía puede ser mucho más directo. Fíjate, cierralo. Es decir, pueden poner con total legitimidad el título de El Código Da Vinci fue idea mía. También. Bueno, ¿no? Perfectamente. También. O sea, pero ¿tú te imaginas no entiendo a este tipo de reacciones. ¿Os imagináis a Random House, de, por ejemplo? Ni sé qué significa, porque tampoco lo entiendo especialmente, que los autores carguen contra la editorial. Porque no es sentido. Responsabilidad de la editorial en este caso, ¿no? Okay. Entonces, pero claro, esto nos puede indicar un poco los objetivos que puede haber detrás. Es decir, el aludido y el afectado es Dan Brown. Fundamentalmente, pero, sí, pero si Randall House ahora mismo coge y ficha a estos autores del Enigma Sagrado, y dice, bueno, pues venga, os fichamos, os damos aquí y tal, un dinerete y nos hacéis el libro vosotros. Sí. O sea, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Por ahí puede ir. Sí, bueno, sí, y te va a sacar un poco beneficio, ¿no? Un poco demande de beneficio. También a la editorial, es lógico, lo que pasa es que yo creo que también van a demandar al autor, pero eso es lógico cuando se hacen ese tipo de demandas, es decir, se buscan de distintas partes para que cada una asuma su responsabilidad. Y la parte económica, porque ahora hay un contrato de por medio, pues en la editorial también de alguna forma asume cualquier mala interpretación, cualquier daño que se pueda provocar como consecuencia de uno de esos libros. Es decir, es verdad que la autoría, la intelectualidad forma parte del autor o de los autores, pero si eso atenta, imagínate, contra las creencias de determinados colectivos, bueno, pues la editorial también tiene su parte de responsabilidad por servir de vehículo para ese, por ejemplo, esas calumnias o esas difamaciones. Pues digo que muchas veces las editoriales no quedan eximidas de esa responsabilidad, pero que no estamos hablando de lo que es la propia autoridad intelectual, que siempre será responsabilidad del propio autor. Otra cuestión quizá más complicada, pero que sí que podría ser más lógica para presentar esta denuncia, esta querella, como sea lo que sea, que no sí, no lo sabemos todavía. En principio parece que es una querella, pero bueno, tiene que partir primero de una denuncia ante esa audiencia, que es la que se va a realizar, claro, la próxima semana. Con lo cual, en un principio, eso quiere decir que la cosa ha avanzado más allá de la presentación de unos papeles, que ya es algo, en principio, pero tampoco conozco cómo funciona el sistema alemán especialmente, entonces no sé exactamente hasta qué punto eso ya está avanzando o está en su primer paso. Pero sí que los autores, en sus alegaciones, podrían, con relativa lógica, aducir que su honor, su trabajo, se ha visto vilipendiado por el Código de Da Vinci al no reflejar de forma fiel el contenido del libro en el que dice inspirarse. Es decir, Dan Brown no ha negado su inspiración en esa obra y en otras que llegan posteriormente, pero no ha negado su inspiración, pero sí que Dan Brown o no sabe leer o no se ha enterado de lo que ha leído. Ah, verídicamente cierto. Y por pueden lo tanto, exigir daños y perjuicios. Exacto. Claro. Y por ahí ellos sí podrían sentirse afectados en que su trabajo no estaba perfectamente reflejado en el Código Da Vinci. Ya que te inspiras, hazlo bien, no malinterpretes y tergiverses el mensaje que nosotros hemos hecho. Eso es la... Pero yo no sé eso legalmente si tiene asidero. Nada, muy difícil. Éticamente, posiblemente sí, pero sí. Legalmente no lo sé. Pero es que además Dan Brown puede elegir ahora mismo, desde el año 82, hasta que publicó el Código Da Vinci, pues 100 o 150 títulos. Claro que esa va a ser su argumentación, claro, lógicamente. Claro. Es decir, no he utilizado este, he utilizado... Este, y este, hasta 150. Claro, evidentemente, sin la más mínima duda. Claro. Y el problema puede llegar después que, por ejemplo, un personaje como Gerard Resede, que fue el primero en escribir sobre algunos de estos temas, se enfade con estos dos y los denuncia... Debería hacerlo. Claro, que fue uno de los primeros, y no me atrevo a decir el primero, pero sí por lo menos en libros publicados en castellano, el primero que toca primero el tema de Reyes Sató, y luego llegan, mucho después llegan estos, y es un autor que publicó El Oro de Reims en el año 72. La colección del realismo fantástico. Claro, sí, claro, sí, claro, sí, sí. Claro. O sea, que es que en realidad se pueden sentir otros afectados por lo mismo mucho antes, y posiblemente acabemos en San Juan denunciando. San Juan, yo creo que debería hacer algo también al respecto. Porque también estará inspirado algo en los libros bíblicos, ¿no? Sí. Pero fijaros y en ciertas interpretaciones de esos libros evangélicos. Los kamikazes de estos dos autores, de Bainien y Ley. Porque, según tengo entendido, según las últimas informaciones, la obra suya ha vuelto a ser reeditada. Claro. Pero, sí, ¿sabes por quién ha sido reeditada? Por Century, la editorial Century, que es parte del grupo editorial de Random House. Atiza. Claro, pero eso... El asunto, pero por ejemplo, en España no es de Random House, ese libro es del Grupo Planeta, ya. Y en cada país es de uno distinto. Ese sí, es el problema, que habría que saber quién tiene los derechos originales sobre el primer libro, uh-huh. Y saber a qué grupo pertenece esos primeros derechos que luego han adquirido otras editoriales para sus traducciones, ¿no? Porque no se trató, porque el fenómeno del Enigma Sagrado no fue parecido al fenómeno del Código Da Vinci, fue un fenómeno que fue poco a poco creciendo, sí. Y eso implica que normalmente la editorial no hace una venta a diferentes países o a todo su grupo en diferentes países de ese libro, sino que poco a poco diferentes editoriales en cada uno de los países fueron dándose cuenta de que ese libro estaba empezando a funcionar y lo fueron comprando. Entonces, posiblemente todas las editoriales del mundo tienen algo que ver con el libro del Enigma Sagrado, porque en cada país lo sacó una, y luego cada editorial en un país luego pertenece a un grupo que es multinacional en muchísimos de los casos, ¿no? Entonces, bueno, sí que con toda seguridad también hay editoriales que han publicado el Enigma Sagrado en algunas partes de Europa que pertenecerán a Random House también, claro. Sí, pero vamos, lo comentaba este dato porque, de ser verdad, fíjate que primero se reedita su libro, una vez más, por una editorial del grupo Random House, y después, como si no estuvieran satisfechos, es cuando plantean esta querella contra la casa madre, contra Random House. Otra cosa es que se sientan incómodos por el tratamiento que al libro original ha podido hacer esa editorial. Creo que hay algo ahí. O sea, que, claro, lo ideal sería tener todo el texto de la denuncia que han presentado y saber exactamente cuáles son sus argumentos, si es que los tienen, porque ciertamente hay que darle muchas vueltas a la cabeza para encontrar alguno que tenga razón, ¿no? O que tenga sentido, ¿no? Que hayan tanto, hecho esto, ¿no? El Código Da Vinci va a salir en bolsillo próximamente aquí en nuestro país con una tirada inicial de 80.000 ejemplares. Nada menos, bueno, o sea, para un libro de bolsillo sí, es sí. Una cosa que pasa todos los días. 80.000 ejemplares, el Código Da Vinci creo que saldrá para enero. Sí. Y 80.000 ejemplares. Y los cines ya están martillando con el tráiler del Código Da Vinci. ¿No? Sí, sí, sí. Para mayo del próximo año. Y llega en mayo, o sea, que queda medio año y... Pues ya están, dale que te pego ahí con... Sí. No, las camisetas de un equipo de fútbol ya las han comprado para publicidad de la película, ya yo ya la he visto, ¿no? Las camisetas de un equipo de fútbol, el Código Da Vinci, ¿no? ¿Es de Tom Hanks o el propio Código Da Vinci? Es el Código Da Vinci lo que sale y no es publicidad del libro, es decir, es publicidad de la película. De la película. Que va a llegar, ¿no? ¿Eh? O sea, que bueno. Estamos encantados. Sabemos, perfectamente sabemos cuál va a ser el gran fenómeno, por lo menos... de marketing del cine en el año 2006, ¿no? Yo creo que han empezado muy pronto, ¿no? Con la publicidad. Sí. Bueno, a ver, publicita que algo queda. Sí, ya ves. Sí, algo de éxito me temo que tendrá, ¿no? Sí, no sé si está teniendo éxito, pero esta Pantera Negra, Carlos, que ha aparecido en Gorliz, en el País Vasco, no sé si es la primera vez que hace acto público, pero desde luego los chinas llegaron a disparar contra ella. ¿Tenemos aquí un caso nuevo de Black Cat o es realmente una Pantera Negra que se escapó hace meses en la bueno, zona? Sea lo que sea, es un caso Black Cat, en cualquier caso. Y no es la primera vez, como ya supongo que sabrán todos nuestros oyentes, porque lo habrán visto en cualquiera de las cadenas nacionales de televisión, que han puesto imágenes del vídeo filmado hace me parece que un par de años, y bueno, que han comentado con bastante precisión la noticia, indicando incluso eso, que efectivos de la Ertzaintza y del servicio base Gorria de la Diputación de Vizcaya están buscando lo que aparentemente es un gran gato o una pantera negra, a la que ayer incluso llegaron a disparar. A disparar. De momento, esta vez, en esta aparición, se basan solamente en declaraciones de testigos, en declaraciones visuales, me refiero al contacto visual, puesto que no se ha encontrado, al parecer, ningún rastro o huella. Bueno, yo, aquí quiero provocar una pequeña discusión, yo voy a hacer un comentario, aquí hay dos periodistas, los que no lo somos, porque me ha llamado mucho la atención la forma de dar la noticia. Pero qué equilibrados estamos, ¿verdad? Dos periodistas y dos abogados, ¿eh? Sí, no, lo no digo porque... No se eligió bien la tertulia. Luego contéis chistes abogados, si queréis, que las hayan patadas, pero la verdad es que me ha llamado la atención la noticia por la forma en que la han dado, por una sencilla razón. Yo creo que una de las cosas esenciales del periodismo es la honestidad en el trabajo que cada profesional debe hacer. Yo creo que un profesional, si se limita primeramente a reflejar lo que dice una noticia de prensa, pues probablemente no dice nada, no aporta nada. A mí el que alguien me diga que se ha visto una posible pantera negra en Gorliz, puedo pensar que se ha escapado, que es un pequeño absurdo, pero la cosa quedaría más o menos ahí, y la noticia no tendría pues más allá del interés de la mera anécdota. Sin embargo, si esa misma noticia la empieza diciendo cualquiera, de la siguiente forma: por tercera vez este año ha ocurrido un suceso de un extraño animal de gran tamaño, aparentemente no relacionado con la fauna local, que ha aparecido en un lugar totalmente inusual, que como en los casos anteriores, no deja huellas, no es capturado nunca y aparentemente no come. Bueno, y un pequeño rastreo, y se hubiera encontrado 14 casos iguales en los 4 últimos años en Europa. 14. 36 en los últimos 15. Y podríamos continuar, porque en Internet es muy fácil buscar, y si te centras simplemente en la palabra Black Cat, o si en concreto utilizas algunas palabras como Dartmouth, etcétera, descubriría cualquier oyente que quiera usarlo, cualquier buscador de Internet, que esto es un fenómeno mundial. Mundial. Pero no me voy a encargar ni siquiera de hacer un mínimo comentario, porque en Estados Unidos o en la India, hace poco comentamos un caso en la India, ¿se acuerda que creo que lo trajo Jesús, que era una especie de extraño mono? Sí. Bueno, también comentamos un caso en Norteamérica, pero digamos que puede ser justificado porque, bueno, en la India hay animales de tipo, en Estados Unidos también, puede ser un puma, pero una pantera negra que es un leopardo melánico, al fin y al cabo una anomalía. ¿Por qué en Europa siempre son panteras negras? ¿O bichos peludos extraños y grandes? ¿Por qué nunca les encuentran? ¿Por qué ningún periodista hace el pequeño esfuerzo, que es una relación de 30 segundos, si es que ha ocurrido en Huesca hace nada? Sí, pero a ver cómo te lo digo yo esto. Es complicado. Estoy aquí Si tú lo cuentas así, Carlos, que me parece que es como que hay que contarlo. Es que solo se puede contar así, si no es una estupidez, no es una noticia. Claro, pero eso no es que prestigie mucho un informativo. No. Pues curiosamente, decir la noticia sí lo desprestigia, porque demuestra lo que pienso yo, pero, o cualquier oyente que haya visto el programa, es esta gente no se entera de nada. Si aquí el Cardeñosa y yo te estamos diciendo que sí. Pero, y es que además el análisis nos podía llevar muchísimo más lejos, ¿no? Ya lo sé, es verdad. Pero, fíjate que sobre otra de las noticias también tengo yo un comentario respecto al tratamiento de los medios y de determinados periodistas sobre cómo se comentan las informaciones. Yo no estoy en contra de ciertos tipos de comentarios en noticias. Sí, yo creo que lo del periodismo objetivo... No, el periodismo tiene que ser imparcial. Pero objetivo, eso es una... Yo no creo que tenga que ser ni imparcial ni objetivo. Lo que tienes es honesto. Para mí la imparcialidad es la honestidad. ¿No? Claro, simplemente eso, nada más. Estos días, a otro propósito, lo estoy siguiendo mucho, ¿no? ¿Por qué hay una serie de informaciones que los periodistas pueden tomar sobre lo que es noticia en los últimos 10 días en este país y en todo el mundo? Hay una serie de informaciones que nos dicen, podría causar 280.000 víctimas. Y son bastante más fidedignas que las que nos dicen que puede causar 15 millones o 150. Pero la primera no sale nunca. Bueno, pues ese es el fundamento. Cuando el periodista escribe, lo hace pensando en una serie de rentabilidades económicas, de prestigio, sociales y a muchos niveles. Y en este caso pasa. Y respecto a la noticia del tema de la pantera, es que es la misma noticia. Yo he leído frases como esta, ¿no? Frases, por ejemplo, tan sangrantes como la siguiente. Esto ocurre desde los años 60, que se ven grandes felinos en el Reino Unido, conocidos popularmente como Alien Cat, y cuya existencia, dice así con un poco de ironía, está tan demostrada como la del monstruo lagonés. Pues vale. Bien, sí. ¿Y qué más? Pero ni siquiera es una cuestión de honestidad. Se dirá que la ha visto un policía, dice el periodista. Sí. ¿Y qué? El mundo está lleno de policías. El mundo está lleno de policías, claro, ya está. Uh-huh. Pero queda perfectamente claro. Es una cosa que la inscriben en lo curioso, en lo anecdótico. Pero es que, una de dos, o no sé qué es esta noticia porque es una tontería, o si la sacas, dala bien. Es decir, aquí quien está quedando mal son los periodistas y la Archaina, nadie más. Sí, porque ha disparado a uno. No, digo, los periodistas porque aparentemente no dan la noticia bien, y la Archaina porque parece que son tontos. Que disparan a y luego, ¿sabéis? ¿Dicho así la noticia? Lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Huesca, que se produjo este mismo año, se produjeron una serie de observaciones, un caso muy similar pero más extendido en el tiempo. Esta acaba de empezar, no sabemos a dónde puede llegar, pero sabemos cómo va a acabar. Eso sí, perfecto. Va a acabar del mismo modo que acabó el de Huesca, muy posiblemente en la nada. El de Huesca, pero acabó en la nada, con que en un momento determinado, después de producirse unas observaciones, unas batidas, se produce la misma película de los hechos que en todos esos casos que han ocurrido anteriormente y que es lo que debería ser verdaderamente noticiable. Pero al no encontrarse una respuesta, las autoridades encargadas de la investigación del caso localizaron, en el caso de Huesca, en donde se había observado un felino de gran tamaño, con unas enormes fauces, bueno, una descripción en la que coincidían muchos testigos. Y alguien se fijó en un pequeño mastín y dijeron, este era la bestia del Pirineo. Bueno, un mastín de 35 centímetros de altura que el perro se había perdido durante un par de días. Pero bueno, con 35 centímetros eso es un chihuahua, hombre. Claro, no, pero es que era un pequeño mastín. Claro, hombre, igual he exagerado. Lo que me estoy refiriendo es que no era la imagen que tenemos de hay varios tipos de mastines, no es la imagen que tenemos de un mastín como un animal grande. Se trataba además de un animal cuya descripción no coincidía para nada. Pero ¿qué pasó? Que todos los reporteros que habían estado siguiendo el tema dijeron, caso explicado, la pantera del Pirineo era un mastín insulso, porque algo así lo calificaban, porque el mastín era un mastín absolutamente manso, ¿no? Cuando se le había visto en actitudes... Incluso se ha llegado alguna vez, ha llegado a ser un animal de un circo, se ha escapado, ha ocurrido el hecho. Sí, sí. Pero lo que es absurdo de esta noticia, tal y como la plantean, es que ya ocurrió hace 2 años, pero ¿cómo ocurrió hace 2 años? ¿Cómo ven una pantera negra en Gorlitz desde hace 2 años? A ver, Jesús, es que es un disparate tan enorme. ¿Tú has visto las imágenes? Así dicho. Claro, es lo que la gran diferencia con la pantera de Huesca o lo que fuera, y con esta pantera de Vizcaya, es que en esta sí hay imágenes. Uh-huh. Es decir, ha habido alguien que ha sacado unas imágenes en vídeo, y las imágenes que yo he visto, está claro que es una pantera. Si yo no sé dónde saldrá esa pantera, si será de algún circo, y desde luego no es un gato grande, como decían en algunos casos. Llega a la altura de la rodilla, decía el testigo. Es una pantera. Es una pantera. Y mira que son imágenes... Y mira que tú has visto panteras, ¿eh? Todos los días. las Alien Cat, en lugar de la Big Cat. Pero a pesar de las imágenes, que son borrosas, porque se nota que están hechas a distancia, además con un zoom, con alguien que le está temblando el pulso en ese momento... Hombre, que... Bien, pero tengo que decir que a pesar de todo eso, lo que sí queda claro es que, por exclusión, es decir, no estamos hablando de que no es un gato, no es un perro, no es, por supuesto, un mastín, es decir, lo que más se parece es a una pantera. ¿Dónde están las características anormales? Para mí, hasta en el momento que yo veo esas imágenes, ya no hay misterio. El misterio puede estar en que no deja huellas, en que parece que es bastante escurridiza, y que la Archaina es capaz de tener ese tipo de confusiones inexplicables, ¿no? de identificar este animal, de disparar alegremente cuando, en fin, es una especie protegida. Cosas de este tipo es lo que te llama la atención. Pero si esas imágenes son reales, que también hay que ver, porque ya sabéis que dentro del mundo del periodismo hay veces que se mezclan dos cosas que aparentemente tienen relación y no, que es una es la noticia y otra son esas imágenes. Pero esas imágenes corresponden con la noticia. Han sido tomadas en Vizcaya y han sido tomadas en estos días anteriores a la alarma social que se ha provocado, pues está claro, el enigma queda resuelto, es una pantera negra. El otro problema es de dónde ha salido una pantera negra en una zona donde no existe pantera negra. No, pero estáis equivocados, porque en realidad los herchainas que vieron la pantera negra se equivocaron. Iban buscando una pantera negra y entonces sus sentidos les engañaron y vieron una pantera negra, que es lo que dice hoy un periódico vasco, ¿no? Es decir, que iban tan convencidos de ver a la pantera negra que, claro, que aunque fuera un pobre perrito, pues verían una pantera negra. Y lo mismo le pasa a la cámara, oye, que también tiene sentimientos, tiene inteligencia, y la cámara pues filma aquello que desea filmar, ¿no? Pero es que es verdad, es que hay decenas y decenas de imágenes en internet de temas parecidos. Sí. Entonces, por lo menos, pues dedícale un día, como hacemos nosotros, un monográfico, trata periodísticamente este asunto, aunque piensas que es una tontería. Aunque sea una tontería, pues mira, lo tratas periodísticamente con eso, con honestidad. Pues mira, voy a poner a investigar por qué demonios las cámaras les da por filmar panteras negras en Europa. Como 20 o 30 cada dos años. Es decir, le da por ahí. Entonces, bueno, claro, pues por curiosidad, ponte ahí. Claro, luego también es un problema que igual también para exculpar al periodista. Al periodista a veces se le pide escribir 35 noticias en un solo día. Entonces es muy complicado exigirle una precisión en cada una de las informaciones. Lo que va a hacer es copiar y añadir dos palabras a la nota de prensa que manda la agencia, que a su vez también ha sido escrita por un periodista que ha tenido que hacer no 35, sino 450 noticias en el día de hoy, que tiene que fundamentarse únicamente en la nota de prensa que le mandará el China. Entonces, también complicado por el propio sistema. No, Bruno, yo a lo que me refería, bueno, antes de empezar el programa con Martín, hemos comentado otro tipo de noticias que no voy a comentar ahora aquí, pero que ocurría lo mismo. Es decir, una de ellas que era bastante importante es que, sinceramente, no me entero de nada. Porque, al final, es que hay tal falta de opinión en la noticia, tal falta de esfuerzo, de trabajo, de investigación. Yo no sé la causa, si es porque no les dejan, porque no se puede, porque te quita prestigio. No lo sé. Lo único que sé es que en el mismo tiempo que se le ha dedicado a esto, se podía dar una información mínimamente coherente para que además la gente se informe a su vez por sí misma, que eso es un ejercicio muy bueno, intelectual y muy interesante. Es decir, oh, mire, pero se acaba el periodismo. Si usted quiere saber más sobre esto, no se preocupe, es bastante fácil. Pero eso es el final del periodismo. No, no es el final del periodismo, sí. Es el comienzo de la inteligencia, del aprendizaje. Por eso, qué maravilla, aquella sección de miscelánea de actualidad, ¿verdad? Claro, los cuadritos. Claro. Uno de los errores de bulto que creo que ha habido en esta noticia, ¿no? Y posiblemente estéis de acuerdo, no es tanto en cómo se trata la noticia, porque es verdad, como dice Bruno, que hay veces que tienes cuatro elementos y sobre eso tienes que reconstruir todo un artículo. Es que se tira de internet para buscar casos parecidos en el pasado. Entonces, ese es un poco el error, porque ya estás condicionando al lector de que esta pantera negra tiene que ver, por ejemplo, con la de Dartmouth, que apareció hace 5 años, ¿no? Que, por cierto, en Dartmouth es donde ocurre lo del perro de los Baskerville. No tiene nada que ver, pero bueno, no deja de ser curioso que haya aparecido en ese tipo. Pero ese sí era un perro, ¿ves? Con lo cual, eso sí era un plagio. Claro, con lo cual, a partir de ahí, eso sí que es un plagio. Vamos a acabar con Cuyo, ¿eh? Fíjate, bueno, ya sabes la historia, ¿no? Sí. Con Andoel, donde le acusaban no solo de plagiario, sí, sino sí, también de asesino, ¿no? De haber robado la idea uno de sus mejores amigos, Fletcher Robinson, para crear toda esta... hasta el caso, ¿no?, del perro de Baskerville, donde vuelve pero Conan Doyle lo agradeció, ¿eh?, en la obra, dijo que agradeció, ¿no?, y es verdad, se lo dedica a su amiga, pero dice, según dicen las malas críticas, ¿no?, los malos comentarios, dicen que solo en la primera edición de su novela, porque luego lo borró, con lo cual también no deja de ser curioso y estúpido, ¿no?, que si hagas esa declaración de principios, ese agradecimiento en la primera edición y después lo elimines, ¿no? Bueno, es una tontería como otra cualquiera. Pero bueno, volviendo un poco a lo de las panteras negras, yo creo que eso sí que hace mucho daño, porque cuando alguien empieza a leer que panteras parecidas y casi es la misma pantera que aparece en distintos lugares con unas distancias kilométricas tremendas y en distintos años, pues hombre, ya la gente empieza a tener Tienes razón, una cosa muy importante, es que lo convierte en el fenómeno de los círculos de maíz. Sí. Es lo mismo. No, es la ganas de tirar siempre de archivo. Exacto. Y de comparar muchas veces o de mezclar churras con merinas cuando no tiene nada que ver, porque posiblemente sean fenómenos distintos que tienen que ver, eso sí, con felinos, que de una forma inexplicable pues aparecen, ¿no?, en parajes pues totalmente inhóspitos o en lugares por lo menos que no su hábitat natural, ¿no? Pero claro, ¿por qué tirar siempre de eso de panteras parecidas se han encontrado en no sé dónde o empezar a definirlas como alien cats? No, claro, sí, ya eso ya es condicionado, ya es peyorativo, es verdad. Cosas de este tipo. No, además, eso además tiene un riesgo. Tiene un riesgo terrible, es que existiera la pantera de verdad y la cogieras. Claro, y entonces... no, y, pero es que luego cuando se utiliza el término alien big cat con toda la mala intención del mundo, no se dan cuenta que es que cuando se emplea por primera vez el término alien big cat, no se están refiriendo a grandes gatos alienígenas, sino a grandes gatos fuera de su hábitat, es decir, extranjeros, desconocidos, con la otra acepción de la palabra. Pero eso, ¿no?, pero eso forma también parte de la cultura española. Sí. Eso y es también, otro problema. Si hubieran profundizado un poco, sabrían que hay agrupaciones de gente muy seria, muy razonable, muy meticulosa en su trabajo, que lleva años investigando este caso. La palabra correcta era gatos forasteros. Forasteros. La palabra exacta. Pero eso sería ya entrar en otro rollo. Porque no se está manifestando en su hábitat, claro, en lugar en donde hay panteras negras. Incluso cuando en Darmus se refería que podía venir de un circo, se refería a un gato forastero, un bicho que no es de la región, que no está junto con el zorro, sino que es otra cosa. Claro. Bueno, pues el asunto de los gatos negros, de las panteras negras, que aparecen de cuando en vez, y bueno, pues eso provoca tertulias como esta. Está muy bien. Y estamos los periodistas un poco arrinconados hoy por Carlos Canales, Bruno. Estamos consternados, tenemos que rehacer. Os voy a demandar como el gran Brown, ya veréis. Bueno, ¿qué ha contado Stephen Hopkins? Pues también podemos hablar en el mismo sentido. Vamos primero con la información, con lo que ha dicho Stephen Hawking. Unas pequeñas declaraciones. Hasta el momento sí existían otras de Stephen Hawking de los años 90, pero apócrifas. Están en muchos sitios, podemos encontrar en muchos lugares. Supuestamente Stephen Hawking llegó un día a la Casa Blanca y ofreció una conferencia de prensa, que yo no sé si esa conferencia de prensa llegó a existir o no, o expuso sus ideas en algún lugar con políticos del gobierno norteamericano. Es muy probable porque por algo es el físico más importante de nuestro tiempo y un hombre que va a pasar a la historia por su trabajo y que ha ganado ya todos los premios que se pueden ganar, ¿no? Y que tiene todo el reconocimiento del mundo de la ciencia, del mundo de la cultura y de la sociedad por completo. Y en esas supuestas declaraciones, digo supuestas porque son completamente apócrifas, Stephen Hawking ha hablado del fenómeno OVNI. Lo había dado por auténtico y había dicho que estaba convencido de que tenía procedencia extraterrestre. No sé lo que piensa Stephen Hawking sobre el tema. Con toda su vida tampoco lo ha investigado, tampoco su opinión al respecto es que tuviera especial validez al respecto de los OVNIs. Públicamente nunca lo... Nunca lo había hablado sobre ese tema. Pero en esta ocasión, no sobre el tema OVNI, sí sobre el tema extraterrestre, que ahí sí tiene mucho que decir, evidentemente, con total seguridad, quien mejor lo puede decir probablemente en el mundo entero. Y lo ha dicho a sus 63 años durante la conferencia que dio esta semana en la Universidad Libre de Berlín, una conferencia sobre el universo, en donde glosó lo fundamental de sus ideas y en donde habló de la posibilidad de vida extraterrestre. Y dijo que no solo era posible la existencia de vida extraterrestre, sino que con toda seguridad no estamos solos en el cosmos. El planteamiento que él hace para afirmar esto se fundamenta en parte de sus teorías y en una serie de cuestiones físicas, geológicas y químicas a muchos niveles. Es decir, él plantea que se dan en la Tierra una serie de circunstancias que por su planteamiento se dieron y se han dado y se pueden dar en otros lugares del universo y que cuando se den, esa vida va a surgir, va a evolucionar y va a dar lugar a formas de vida inteligentes. Un planteamiento absolutamente racional, absolutamente lógico, pero que adquiere en esta ocasión una dimensión especial por la categoría del personaje que lo afirma, que es Stephen Hawking, que se manifiesta abiertamente a favor de esa tesis, incluso considerando que es una casualidad, que es solo una serie de sucesos casuales, pero que se dan en más lugares. Lo que ha dicho es sentido común. Claro, lo que ocurre es que lo dice el hombre que más sabe sobre el universo en el mundo, aparentemente, ¿no? O el hombre que en sus exposiciones más éxito ha tenido. Yo creo que ahora mismo los más obtusos dentro de la comunidad científica, entre físicos y astrofísicos, son los que siguen manteniendo que el único lugar, el único planeta en todo el universo que ha generado vida, y vida, cuando está hablando Hawking de vida, no está hablando de nuestra vida, del Homo sapiens, de vida inteligente, no creo que ningún científico se mantenga en esa postura porque es demasiado obtuso. Es decir, cualquiera sabe que las mismas condiciones, ese caldo de cultivo que generó esa vida en su momento, después se ha podido producir en planetas que estén en unas condiciones muy parecidas respecto a la proximidad o lejanía de su estrella principal. Sí, lo cierto es que... Si nos ponemos, hacemos ahora mismo un listado de 20 o 30 científicos de reconocido prestigio internacional con serias aspiraciones a geocentristas. Sí, pero ciertamente hay muchos otros científicos que sí han afirmado que la vida extraterrestre es posible, que es absolutamente lógica y que puede darse. Científicos y no científicos, personas de todo tipo de ámbitos culturales y científicos que lo han afirmado y que lo sostienen y que tienen mucha categoría personal y mucho crédito profesional ganado a lo largo de muchísimos años. No es la primera persona, quizá por la trascendencia de quien lo dice, esta noticia ha adquirido en estas últimas 48 horas una gran difusión, porque evidentemente que Hawking se manifieste a favor de ese asunto, no confundirle, no ha hablado de ovnis, ha hablado de vida extraterrestre, pero que él lo diga es algo que es verdaderamente noticiable y por eso ha salido en todo el mundo. Pero, ejemplo, que a mí me ha dejado absolutamente, voy a decir que irritado. En principio sí, provoca cierta irritación. Luego lo que provoca es una sonrisa. Una de las notas de prensa que se publican sobre la noticia, que dice, la eterna pregunta de ¿estamos solos?, como si nunca nadie lo hubiera dicho antes, ¿no? De ¿estamos solos en el universo?, parece tener respuesta. Anda. Existe vida inteligente extraterrestre. Y tal afirmación no la ha dado a conocer ningún demente ni ningún friki televisivo, sino Stephen Hawking. Es decir, hasta ahora solamente los dementes y los frikis televisivos habían dicho que existe vida extraterrestre. Otra forma de manipulación. Estamos hoy muy revisionistas. No, ¿eh? Es que en serio, es que es terrible. Es que el lenguaje significa mucho más de lo que parece, la forma en que tú dices las cosas. Sí, sí, y es que yo creo, sinceramente, que esto más que un error es que no se piensa. Es que estoy con Bruno, es que lo ponen. Bueno, ayer comentábamos en el programa esta convocatoria efectuada por el Hospital San Pablo de Barcelona. Quieren hacer un casting entre aficionados a las ciencias ocultas, al esoterismo, a los misterios, porque algunos médicos creen ver en esos aficionados pues una relación directa con la esquizofrenia. No, quieren probar fármacos con ellos, ya que son dentro de la gente sana, la que está más cerca de la esquizofrenia, los que creen, no los que hayan vivido experiencia, sino los que creen. Los que creen. Entonces, querían 300 y pico personas para hincharlas a fármacos, ¿no? Y saber cómo reaccionan, ¿no? Vamos. Sí, nos ha dejado a todos eso muy, muy, muy sorprendidos. Sí, ¿eh? Nos seríamos ya 4 candidatos, ¿no? Claro, como somos aficionados al asunto. Pues claro, como somos aficionados, lo divulgamos y en algunas cosas creemos, pues entonces no. Ya estamos aviados, ¿no? Pero es que hasta diversas asociaciones de familiares de enfermos mentales, de personas que tienen enfermedades de comportamiento, de enfermedades psiquiátricas, para ser más exacto, personas que tienen enfermedades psiquiátricas, personas de su entorno, que sufren las consecuencias, que es una vida durísima las que tienen esas personas del entorno, hasta ellos se han sentido ofendidos. Claro. Porque esa no es forma de investigar, ni forma de trabajar, ni es absolutamente nada. Es incalificable, ¿no? Yo supongo que aclararán este asunto, ¿no? Eso espero. Claro. Eso espero, ¿no? Eso espero, pero lo cierto es que ellos pusieron varios anuncios en medios de comunicación, anuncios en los anuncios por palabra, médicos en los anuncios por palabras pusieron una serie de pautas que buscaban. ¿Cree usted en los fenómenos paranormales? ¿Se siente solo en ocasiones? ¿Ve muertos? No, eso no lo preguntaban, porque había dos acepciones que entraban dentro de esa posibilidad de estar en la barrera, ¿no? El creer en esos fenómenos eso y el otro, y no el, otro ocurre, el sentir soledad. Es decir, la persona que siente soledad, pero o sea, ¿bajo qué criterio? ¿Bajo un criterio absolutamente sociópata de la sociedad? O sea, absolutamente no, porque ilógico. Ese es el que jamás se presentará a la prueba. O sea, pero... no creo que buscara en relación con las sociopatías, porque no, eso es el que nunca se va a presentar una prueba. Los psicópatas viven perfectamente. Sí, pero me refería a que socialmente pero no tiene razón, un comportamiento normal. ¿Ese es un loco? No, el problema es quién valora lo que es normal. Esa es la cuestión. Ellos lo están valorando. Sí. Yo creo que esto seguramente va a provocar alguna reacción que otra y... Ojalá sea una mala forma de haberse expresado por parte de los responsables de ese... Yo supongo que habrá una buena explicación dentro de poco. Por si acaso yo voy a encargar algún antiviral, ¿eh? Porque esta cosa es a mí de... Yo, a partir de ahora, a la mínima me compro un antiviral. Si lo encuentras, ¿eh? Bueno, si Roche está encantado. Ya. Otra cosa que, joder. Vendiendo lo que está vendiendo, sabiendo que no va a servir para nada en su momento. historia. Sí, ¿no? Bien se lo cuentan, oye. ¿Cómo es esto de la historia de las alarmas sociales? No, yo estoy absolutamente, bueno, está pasando, estoy absolutamente alucinado. Bueno, sí. Prefiero ni comentar. Yo estuve en un programa de televisión comentándolo el viernes y es que es algo absolutamente irritante. Antes la cifra que decía me refería precisamente a ese tema, ¿no? Claro. Y a cómo se crean alarmas. Es decir, por un lado, primero se dio la cifra de 150 millones de muertos y llega la pandemia. Luego hubo alguien que con la por debajo dijo, no, nos hemos equivocado, hemos puesto un cero más. Pero serán sinvergüenzas. ¿Cómo que nos hemos equivocado, hemos puesto un cero más? Pero es que la cifra que se va a quedar de cara a los medios de comunicación es la primera. Ya no es la corrección que le habéis hecho a la chita callando, ¿no? Entonces ya se quedan los 150. Cuando la cifra nos habla de dos estadios posibles de efectos de una pandemia. Uno es de 280.000 muertos a 650.000 y otro de 2 millones a 7 millones si el virus muta hacia algo peor. Que lo más probable es que el virus, si muta, mute perdiendo efecto patogénico, como suele ocurrir con los virus, incrementando su capacidad de contagio, pero perdiendo fuerza, perdiendo mortalidad. O sea, es decir, convirtiéndose en una forma más de gripe común, que por cierto, la gripe común mata todos los años a 2 millones de personas. Bueno, pues así está la cosa. Esperemos que cuando se vea un pato volando por París, no las turbas no tomen los Campos Elíseos. Porque la cosa va a llegar a ese punto, que cuando vean un pato silvestre volando, van a salir todos corriendo en desbandada. Sí, o como hay gente que ya lo ha hecho, están matando a sus canarios o sus jilgueros, pensando que eso les puede transmitir. Pobre Piolín, si decía, ya te iba a quedar mal. O el loro que murió en plena cuarentena en el Reino Unido, ¿no? Pobre loro, que además un loro jamás puede contagiar la gripe aviar, por mucho que se diga. Un loro no tiene la posibilidad física ni científica, tendría que vivir en otro planeta para que contagiara la gripe aviar. Bueno, pues seguimos después con esta interesante tertulia Zona Cero con las 4C. Vamos a hablar de asuntos apasionantes, no te los pierdas. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, nos ponen al tanto de la actualidad. Luego continuamos, anda que no queden asuntos para tratar en esta tertulia y vuestras consultas, por supuesto. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Conversaciones muy animadas que intentamos trasladar a vuestros hogares, a vuestros puestos de trabajo, a vuestros centros incluso de estudio, porque muchos chicos estudiando, chicos y chicas estudiando, que disfrutan con su tertulia Zona Cero. Y aquí seguimos hablando de los asuntos que tanto nos apasionan y por los que algunos médicos nos quieren investigar. Bueno, Jesús, tenemos un enigma histórico, o una polémica histórica, sí, ¿no? Más bien ahora una polémica, todavía está por demostrar, ¿no? Pero bueno, ahí empiezan a estar los datos, empiezan a estar las pruebas, y las pruebas que aduce, pues bueno, ni más ni menos que todo un profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que se llama Ángel Faust, que es el que ha dicho que tiene los planos, que tiene las patentes, donde él puede demostrar que no fue Marconi, no tanto el que no inventara la telegrafía sin hilos, que hasta ahí no ha llegado, sino que no fue el primero en inventar la radio, y que ese mérito le correspondería a un español. Bueno, pues esto es lo que ha comentado, y bueno, pues me imagino que la polémica todavía no ha surgido, pero surgirá, ¿no? Pero bueno, las pruebas que él aduce yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Estamos hablando de una persona que dice tener en sus manos esos planos, esas patentes y esas fechas, que es lo importante, ¿no? Esto ya pasó con el teléfono, ¿eh? Sí, lo del teléfono, bueno, lo ha reconocido el Congreso de Graham Bell, sí, al final se ha reconocido que fue Meucci, ¿no? un italiano, florentino, sí, el que realmente, por nada, por una cuestión de meses, en este caso no estaríamos hablando de años, pero fue el primero que registró esa patente. Lo que pasa es que la diferencia, y mira que los dos eran inmigrantes, pero la diferencia está que Meucci pues murió pobre de solemnidad y no pudo renovar la patente porque no tenía dinero, entre otras cosas, y sin embargo Alejandro Graham Bell pues sí tuvo esa habilidad, ese poder, ¿no? Y esas influencias para que saliera adelante, y no solo se convirtiera en una patente, sino en toda una realidad, ¿no? Entonces, según esta noticia, la radio tiene cuna española. Exactamente, tiene cuna española, efectivamente. Ah. Y el nombre de ese español es Julio Cervera Baviera, un comandante del ejército, entre otras señas, ¿no? Pues sería entonces también por el 23, ¿o...? No, es anterior, vamos a ver. Según afirma Ángel Faust, que además es porque ha presentado un libro donde él expone todo este tipo de conclusiones, ¿no? Y es un libro donde habla de la historia de la radio española, ¿no? Se va a publicar próximamente y ha empezado pues a dar estas primicias, que yo creo que interesantes. Por eso digo que tiene bastantes visos de que sea verdad por la documentación que él dice esgrimir. Bueno, pues según ha declarado este experto, Marconi inventa la telegrafía sin hilos y se demuestra su eficacia en diciembre del año 1901. Pero no trabajó en la radio hasta el año 1913, como señala, ¿no? Como señala él en este libro, en estos documentos. Claro, en 1913 es una fecha demasiado tardía para lo que el comandante Cervera ya estaba haciendo con la radio, con la primera radio, ¿no? Porque dice que Cervera, que era un colaborador, por cierto, de Guillermo Marconi, y su ayudante, George Kent, en el año 1899, cuando resuelve, en Cervera, las dificultades de la telefonía sin hilos y sí obtiene esas primeras patentes que le van a permitir terminar lo que es la radio, ¿no? Y en el año en 1902, el 22 de marzo de 1902, es cuando constituye la Sociedad Anónima Española de Telegrafía y Telefonía sin hilos ante un notario, además dice el nombre del notario donde se constituye esta sociedad, donde dispone los planos y las patentes de la radio por parte de este inventor español. O sea que, como ves, se están hablando de pruebas muy concretas. Muy tajantes, de que esa la radio tal como la entendemos pues no fue una invención de Marconi, a pesar de que Marconi ya tenía la fama. De hecho, también, como bien sabéis, fue premio Nobel de Física en el año 1909. Entonces, de alguna forma, se le atribuye la radio, la invención de la radio, a él, a pesar de que él empieza a hacer ese tipo de experiencias en el año 1913. Bueno, otra de las cosas que revela este profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra es que la primera emisión de radio tiene lugar en España, entre Ceuta y Tarifa, durante tres meses consecutivos entre los años 1901 y 1902, ¿no? Bueno, pues son distintas... Sí, pero qué curioso, ¿no? Sí, son distintos, sí, porque también se había pensado, y bueno, ya hasta ese punto sí. Es verdad, que Marconi puso en marcha esa la comunicación de la transmisión, ¿no?, de la telegrafía sin hilos entre la isla de Wight y Bournemouth en enero de 1898. Bueno, pues realmente la primera que se hace en España tendría lugar con este inventor español, que sería entre 1901 y 1902, donde mantuvo en funcionamiento emisiones regulares entre Tarifa y Ceuta durante esos tres meses consecutivos, como acabo de comentar, y luego la siguiente sería entre Javia, el Cabo de la Nao, e Ibiza, el Cabo Pelado. Bueno, de este modo, realmente se establecería que el segundo y el tercer servicio regular de la historia de la radiotelegrafía mundial ocurrieron en España, partiendo de la base de que la primera fue la de Marconi en el año 1898. Por lo tanto, son distintas revelaciones que yo creo que aclaran muchos aspectos desconocidos de la historia de la radio española y dejando en su sitio, pues al que hay que dejar, que en este caso pues es a este comandante Cervera, que por cierto nació en Castellón y que prácticamente era desconocido pues hasta el momento que este libro se vaya a publicar y con estas primicias que está dando el profesor Ángel Faust. Entonces, según eso, tenemos la primera prueba efectuada por Marconi es de 1898. Sí, pero esa como telegrafía sin hilos estamos hablando. Sí. Es decir, que la segunda prueba, y por tanto la primera en España, la realiza Cervera y la realiza entre 1901 y 1902, tal como acabo de comentar, entre estas localidades, ¿no? Sí. Y la primera emisión, o sea, la primera patente de la radio como tal, es decir, ya no estamos hablando de emisiones, claro, que cuando estamos hablando de la telegrafía sin hilos y de la radio, claro, nos puede surgir esta confusión. Eso es. La radio como tal, patentada, los primeros planos serían de finales del siglo XIX y corresponderían al comandante Cervera. Bueno, ¿y esto cómo nos ha sabido antes? Bueno, pues sencillamente yo creo porque quedó esclarecido todo esto. Ten en cuenta que estamos hablando de un compañero y de un colaborador de Marconi, claro, lo cual mucha gente pensaría que formaban parte del mismo equipo y por lo tanto pues este tipo de prerrogativas y de hallazgos normalmente se les asocia siempre pues al líder del líder, al cabecilla, claro. En este caso pues al que tenía todos los honores. Bueno, claro, pues claro. Venga, reivindiquemos al comandante Cervera Baviera. Sí, a Julio Cervera Baviera. ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que subconsciente te ha perdido, claro. Sí, no. En 1898 el apellido Cervera no estaba en su mejor momento. No, yo creo que no. De reminiscencias políticas. El apellido Cervera no. Está muy servil, sí, este país en ese momento. Estaba la cosa un poco... Hay que reivindicarlo porque no podía ser de otra forma que la mejor radio del mundo en el siglo XXI haya nacido un siglo antes en este país. Sí, señor. Sí, señor. La radio española que aquí reivindica su lugar, bajo el sol. Reivindica su lugar y, bueno, pues poco al tanto de este libro cuando salga publicado porque me imagino que habrá muchísimo más información. Y pues eso, pues por poner en el lugar que le corresponde a Julio Cervera Baviera, venga, que yo creo que es una persona prácticamente desconocida, yo creo que eso totalmente a la sombra de Marconi, y que realmente hizo esas dos aportaciones que de alguna forma pues quedan bastante reflejadas, muy bien reflejadas, muy bien, en este futuro libro. Es decir, el primero, que deja esa patente de la radio, y luego esa primera comunicación que se hace en España, que a nivel cronológico sería la segunda a nivel mundial, pero esa primera comunicación que se hace en España, ¿no?, entre Tarifa y Ceuta, inaugurando de alguna forma la historia radiotelegráfica de España. Y ya digo, uh-huh, el segundo intento, y el segundo, y el tercero, no lo olvidemos, serían también en España. A partir de ahí, uh-huh, se hicieron en otras partes del, sí, mundo. Pero habría que reconocer también como mérito que ese segundo y ese tercer intento, y además no fallido, sino con todos los laureles del éxito, se hicieron también en España. Hay que ver, Carlos, qué creativos éramos, ¿verdad?, hace algunos años. Que si el submarino, que si el autogiro, que si el primer bombardeo desde el aire. Bueno, no, todos no lo discutirían. Sí, inventamos. No, lo discutirían. Oficialmente sigue atribuido a Italia, ¿no? Pero bueno, sí. No, la verdad es que Italia tiene una minoría de gente preparadilla que, bueno, que está más o menos al tanto de los avances científicos mundiales. Sí, sí, tuvimos un momento de esplendor, ¿eh? Teníamos unos artistas, unos grandes inventores en aquel siglo XIX. Yo creo, bueno, hombre, era muy individualizado. Isaac Peral, el hombre tuvo mala suerte. A mí Montuñe tuvo mucho antes las aplicaciones mala que él quiso hacer, precisamente de orden militar, no le hicieron ni caso. Y después, sencillamente, más adelante es cuando se dan cuenta, cuando ya le había muerto, que realmente todas las aplicaciones que tenía, cuando prácticamente pasó desapercibido y casi humillado y ridiculizado. La gran desgracia es esperar que fue mucho antes, y porque el Holland, el primer gran submarino americano, claro, ya de estándar, claro, luego, no era mejor que el submarino del Peral. También tuvo mucha mala suerte antes, porque era muchísimo más difícil, además, Montuno Colectinio, que fue el primer submarino que realmente podía llamar submarino. Uh-huh. Es decir, cosa mucho mejor, por ejemplo, que el tan conocido de la guerra civil, el que se hundió, el Hamel, ¿cuál era el que se hundió? ¿Te acuerdas, Juan? Sí. No recuerdo mismo el nombre. Desde luego, el Leichtin era infinitamente mejor para esas de la misma época. La verdad es que el gran problema de los inventos españoles, con la excepción de la cierva y el autogiro, que consiguió vender la patente en Inglaterra con mucha facilidad, es que no hay un desarrollo, una base de desarrollo industrial después. Si España es capaz de hacer creaciones geniales, estaba pensando ahora mismo en cochecitos, en el Pegaso 702, cosas muy bonitas. Oye, Torres Quevedo. Torres Quevedo y los dirigibles, pero tuvo la misma suerte. Porque Torres Quevedo, bueno, fíjate, el teleférico del Niágara y sigue el de Torres Quevedo. Sí. Pero Torres Quevedo tenía la misma ventaja que tuvo la cierva, es decir, rápidamente consiguió colocar su creación fuera. Hombre, los dirigibles no rígidos aliados de la Guerra Mundial, de la primera, eran Torres Quevedo. Entonces, bueno, pues gracias a eso ha sido más conocido, se tuvieron más salida. Pero en España es como si hubiera fallado siempre la base industrial de desarrollo luego de las creaciones y de las. En España tenemos además una característica muy peculiar, muy castiza a la hora de inventar además, productos geniales, ¿no? Que es aprovecharnos de algo que ya existía y ponerle un palo. Eso lo decía con la fregona y con el chupachús. Sí, que no deja de ser. Oye, alguien se lo tiene que correr. Sí, pero que con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Estos grandes inventos que al final siempre hablemos de la fregona y del chupachús. No, claro. Pero bueno, pero que no deja de ser una realidad, y trate que se han forrado, ¿no? Y sobre todo el del chupachús. Hace unos años. Es verdad que hemos tenido que el chupachús se sigue vendiendo la patente. Creo que hace unos años, creo que fue El País, sacó un especial de estos en el Dominicano suyo, que se llamaba algo así como Viviendo del Abuelo, algo así, que eran los descendientes de familias que había pegado un pelotazo durante posada, claro. Y no se habían recuperado todavía la riqueza inmensa, y entonces empezaba con un castillo enorme que acuerdo que era, sí, inmenso, y ponía Barones de Faber-Castell. Su abuelo metió un trozo de carbón en un trozo de madera. Claro, hizo un lápiz. El lápiz. Todavía están viendo de ellos. Sí. Pero hay casos por ahí que te puede dar toda la vida. Mira los Ford, que han recuperado la marca. Un Ford después de cuatro generaciones. Sí. Oye, por cierto, Carlos, hablando de pelotazos, ¿tú ya has comprado tu parcela en la Luna? Sí, ya tengo una en el Centro Clavius, es verdad. Claro. Ahora bueno, me la regalaron. Es la sensación. En cuanto extraigamos el oxígeno de los minerales lunares. Bueno, empezamos por. Carlos la ha comprado en uno de los canales. No, a mí me la regalaron. Me la regalaron en el Crater Clavius y sí, también tocó el efecto. No os preocupéis, no es un regalo caro, como luego vais a poder comprobar. Antes que nada. No, si el problema es cómo lo puedes vender después. Hombre, escucha el tiempo. Ya veréis. Lo compro como inversión. Lo primero es el negocio inmobiliario, bueno, te regalan y luego vendes. Claro, que tienes que empezar por el Hubble, porque si no tiene sentido lo de las parcelas. Claro. Bueno, pues el Hubble, aparte de mirar el espacio profundo, pues ha dedicado parte de su actividad a hacer un análisis mucho más cercano a nosotros, que es estudiar, bueno, los rayos ultravioletas, ver cómo se reflejan sobre la superficie de la Luna, para a partir de ahí, por medio de un sistema de espectros, poder analizar varios sitios, varios puntos de la Luna que enfocaron varias regiones, y de esa manera determinar qué tipo de composición, qué tipo de minerales, qué tipo de cosas se pueden encontrar. Hay mucho titanio, ¿eh? Sí. Originariamente lo que pretendían era buscar fundamentalmente, bueno, minerales, y empezaron a hacerlo en dos zonas principales para poder hacer un rastreo importante. Uno, las regiones de aterrizaje de los Apolo 15 y Apolo 17. ¿Por qué? Porque son zonas conocidas donde les interesaba, bueno, empezar a hacer un análisis en una zona que además es conocida por haber estado humanos. Pero, además de estas dos regiones, examinaron también el cráter Aristarco y el valle Rotter. Dos regiones que están juntas, son vecinas, pero que, sin embargo, aunque están en la cara visible de la Luna, no han sido visitadas nunca ni por humanos, ni por ninguna misión Apolo, ni tampoco por robots, es decir, por sondas o por máquinas enviadas en exploración a la zona. Lo sorprendente es que lo que han descubierto, aparte de una enorme actividad volcánica, restos de impactos de meteoritos, que para los geólogos siempre pues es muy atractivo, lo más curioso es que al hacer un análisis por radiación invisible, por radiación ultravioleta, descubrieron por el espectro que en el cráter de Aristarco, que recibe el nombre, como muchos oyentes sabrán, por el sabio griego que llegó a la conclusión de que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol y no al revés, fue el primer caso de teoría moderna de la configuración del sistema solar, y han descubierto que en esa zona, aunque el cráter es relativamente joven, tiene unos 100 millones de años y es muy brillante, se ve con mucha facilidad, existe un material que les ha llamado poderosamente la atención. Ese material es la ilmenita, un óxido de hierro y titanio que tiene una pequeña ventaja, y es que mediante la utilización de determinados procesos químicos bien conocidos puede ser una fuente de obtención de oxígeno. Si de verdad existen fuentes de oxígeno con suficiente capacidad o facilidad para ser explotadas, eso sería un paso decisivo para la futura colonización de la Luna. Y algo más, no solo de la Luna, sino también del resto del sistema solar, porque uno de los grandes usos del oxígeno es el utilizarlo como combustible, con lo cual podría permitir el que la Luna se convirtiera pues en un punto de paso o ir progresivamente abriendo paso a instalación de colonias humanas dedicadas en principio pues a la extracción de mineral. Y bueno, pues obviamente esto ha alegrado bastante tanto a la NASA como a la Agencia Espacial Europea, porque el Hubble, hay que recordar que es un proyecto conjunto, no es ninguna de las dos, y bueno, pues demuestra que el telescopio esté tan espectacular puede tener una aplicación práctica muy muy útil de cara a facilitar lo que los americanos han anunciado ya para el 2018, que es el regreso de nuevo a la Luna. Y eso está relacionado con la venta de las parcelas. Al día siguiente se pusieron ya a vender los pisos. La venta de las parcelas se está haciendo desde 1980, cuando una empresa norteamericana que se llama Embajada Lunar, fundada por Dennis Hopper. No como el actor. Hopper. Eso sería ya. Bueno, Dennis Hopper llegó a la conclusión de que el tratado firmado dos años antes de que Armstrong pusiera pie a la Luna, las Naciones Unidas llegó a un acuerdo de consenso por el cual es lo que se denomina todavía hoy en día Tratado de las Naciones Unidas sobre el Espacio Exterior, en el cual, bueno, aparte de ciertas limitaciones, establecía una principal al estilo de la Antártida, que es la no posibilidad, es decir, no cabe que ningún estado de la Tierra se arrogue el derecho de establecer pretensiones territoriales sobre la Luna. Eso fue una especie como de autopreparación que la propia Naciones Unidas hizo, sabiendo ya que los norteamericanos estaban a punto de llegar, o que si no llegaban, no se sabía que vayan en el 69, pero el proyecto Apolo estaba ya muy avanzado y podían llegar en cualquier momento. Esta declaración, que todas las naciones han aceptado, Dennis Hopper entendía que no afectaba ni a las empresas privadas ni a los particulares. Bueno, es una interpretación un poco pintoresca de las cosas. Es como si mañana nosotros empezamos a vender parcelas en la Antártida. Disparates aparte, lo gracioso de la noticia es que se ha fijado en China. Los chinos llevan una carrera espacial lanzada y dice, bueno, ahí está la vía. Entonces, se han presentado en China y a través de la empresa subsidiaria que han constituido, que preside Li Ye, que es el nuevo director de la empresa Embajada Lunar en China, han comenzado a vender, han parcelado todo el territorio lunar entre los 20 grados de latitud y los 24, y entre los 30 y 34 de longitud. Con derecho, además, a explotación hasta 3 kilómetros en el interior, lo cual, bueno, prácticamente ha colocado a la venta aproximadamente unos 12,15 kilómetros cuadrados, cúbicos, perdón, de terreno de la Luna. Muy bien. El precio de una hectárea, sí, de una acre de Luna, o sea, de media hectárea, es de $37 americanos, unos 30 euros. Sí. ¿Cómo crees que es muy caro? Un acre son casi 5.000 metros cuadrados. La cuestión es, ¿cuántos chinos van a picar? porque en el momento americano están picando muchos. Sí, entonces, sí, bueno, sí. La cuestión es que... Sí, no, pero eso crea un problema, es decir, si en el año 2018 vuelve el Apolo 18... ¿Pisa terreno ya vendido? ¿Pisa terreno, el terreno de Carlos Canales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, creo que vaya a ser Carlos, pero bueno. Eso lo denuncia. Sí, claro, sí, lo anuncio. Pero fíjate, yo hago valer mis títulos. Claro, pero podría crear algún tipo de problema, porque sí. De cierto modo que va a tener que hacer la NASA o quien sea quienes vuelvan allí... Eso sabéis que hace... Van a tener que empezar a pensar, Bruno, en dónde hay que aterrizar que no sea propiedad de nadie. No, sabes que hace un poco... Hace muchos años ya, muchísimos, un chileno registró a su nombre la luna entera. Sí. Y coló en el registro. Hizo bien. Sin ningún problema, así que bueno. Lo que pasa es que hay muchos propietarios ahí. Yo te estaba escuchando atentamente cuando las Naciones Unidas promulgan ese documento, ¿no? Fue muy importante, fue el estilo de la Antártida. Está orientado principalmente a asegurar que cuando los norteamericanos llegaran, o los rusos, porque a los rusos podían llegar en el año 60 y tantos, sí, que no dijeran de repente, bueno, tomo posesión de la luna en nombre de mi nación. Ya, lo que pasa es que al final cuando los norteamericanos clavan la estaca con la barra y estrellas... Ya está. Claro, claro. No, pero es que había otro problema inicial que ya se planteó en el 67 antes de la declaración de la ONU, y es, ¿de qué nos sirve decirlo si nadie llega? Claro, pero llegaron. En la Antártida ha ido ocurriendo progresivamente. Sabéis que en la Antártida pasó lo mismo. La Antártida no hay... Hay estados que reclaman, sabéis que hay estados que reclaman territorio, pero Naciones Unidas formalmente no reconoce ningún derecho territorial sobre la Antártida. El problema es que solo hay 14 naciones, o 15, que tengan una base en la Antártida. Sí, pero al principio eran solo 5, pues va subiendo. Pero hubiese sido un hermoso gesto de generosidad, ¿verdad? Que los norteamericanos hubiesen puesto la bandera de la ONU. En la Guerra Fría era imposible. Era imposible. Había que conseguir el éxito. Era imposible. El que hubiera llegado el primero hubiera puesto su bandera. Esperemos y soñemos que cuando pase, el otro día lo hablábamos, ¿no? Cuando pase ese, cuando se dé ese salto, pero en Marte, claro, no ocurra con tener bandera, en cuenta, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, los una misión del Hubble, internacional, claro, y... los del Hubble están atribuidos a todos los países de la Agencia Espacial Europea, que sabéis que también está Canadá, y a los Estados Unidos. Es decir, ya es una cosa totalmente multinacional. Bueno, pues yo espero, sigo diciendo lo mismo, que espero que lo de Marte sea de ese estilo, que no sea una... Y por cierto, Bruno, qué lío tenemos en Estados Unidos, hablando de la gran potencia, con los evolucionistas versus creacionistas, sí. Y al revés. O sea, es tremendo, es que seguimos todavía, o sea, ¿cuál era aquella película de Spencer Tracy, no? Sí, sí, sí. Que sí, reflejaba sí. Un hecho histórico, ¿no? ¿La costilla de Adán? Sí, sí, la costilla de Adán no era... No me acuerdo el nombre, era... No, me parece que lo que hablaba era de aquel debate, ¿no? Pero fue un juicio, ¿no? Sí, un juicio famoso, sí. Juicio verídico, de sí, sí, sí, pero además un juicio donde tenían todas las de perder en aquel momento los evolucionistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este, y ahora... Bueno, no lo veo tan claro, yo creo que si coges a... Según qué estado, según qué... Los biólogos nueve están de acuerdo totalmente. No, sí, evidentemente los científicos sí, pero el problema es que esto no lo resuelven científicos. ¿Cómo lo llaman? Porque bueno, no lo llaman creacionismo, los que se oponen al diseño, el diseño inteligente. El diseño inteligente. Necesitamos ahora la... Hay 14 estados donde se está hablando de este diseño inteligente. La cuestión es que los defensores de las teorías creacionistas, porque lo del diseño inteligente nos puede llevar a equivocación, porque están hablando de que no es exactamente... O por mucho que se diga, pero quienes están detrás de eso son creacionistas puros y duros en la mayor parte de las ocasiones. No están detrás de esa teoría aquellos que dicen, bueno, detrás de la evolución hay una serie de pequeñas piezas del puzzle que no encajan, pero admiten la evolución en grandes términos. Es decir, tendrían un debate del mismo estilo al que tuvieron Darwin y Russell y Alfred Russel Wallace. Dentro de la evolución hay una serie de matices, no, pero... La mayor parte de los defensores del diseño inteligente, hay que engañarnos, en Estados Unidos, y quienes están utilizando esa expresión son creacionistas, son personas que están convencidas de que el primer ser humano fue Adán y que a partir de su costilla, pero literalmente, salió el resto y luego pues que la cosa fue así, que todos los análisis de fósiles están equivocados, que hay una serie de cuestiones que provocan un error en las dataciones y que tampoco los dinosaurios están bien datados, sino que existieron una serie de condicionantes geológicos que hicieron que nos equivocáramos, que por eso convivieron hombres y dinosaurios, porque primero si fue un hombre los dinosaurios tuvieron que llegar después. Es decir, es lo que defienden realmente muchas de estas personas. Y actualmente en Estados Unidos la lucha en diversos estados y en algunos de ellos se están llevando a cabo auténticos juicios al respecto, viene en el momento en el cual en la educación de los escolares y de los universitarios se enseña la teoría de la evolución. eso genera una respuesta por parte de los creacionistas exigiendo que no se reconozca la evolución como la única hipótesis para justificar la actual situación del ser humano como especie viva, que hay otras hipótesis, es decir, que lo que se enseñe, al margen de que se enseñe evolución, porque eso ya no se puede evitar, que se diga que hay otras hipótesis igual de demostradas o no demostradas, como puede ser la del diseño inteligente. Y en esa lucha están en diversos estados. ¿Cuál es, de la cual de las 12 teorías es la que gana y es la que vence en la lucha por imponerse en la educación? Hay un problema fundamental, y es que estamos todos convencidos de que la evolución, evidentemente, es la que rige todo el proceso de vida que ha existido en este planeta y que va a seguir existiendo. Pero el problema parte desde el mismo momento en que la mitad de la población norteamericana cree que no es así. Incluido su propio presidente, claro. Que se ha convertido en el máximo defensor y el máximo postulador de las ideas creacionistas, él y todo su entorno. Afirman, defienden y apoyan esa teoría según la cual los dinosaurios están mal datados, los Homo habilis y los Homo erectus son equivocaciones de los paleoantropólogos que no tienen ni idea, que se equivocan, que donde ven un hueso corto es que había uno largo que se encogió por culpa del agua y que eso no significa evolución, sino que son otras cosas, ¿no? Pero en todo caso, estos asuntos yo creo que pertenecen al ámbito hogareño, ¿no? Si tú quieres explicarle a tus hijos o quieres educarles de esta manera, bien, pero no creo que te vamos a alterar las normas educativas, lo que la mayoría del estamento científico ya ha aceptado, claro, ¿no? Pero de hecho, se está consiguiendo. Sí. Es decir, incluso Nature, en una portada de la revista Nature, no recuerdo exactamente cuál era la expresión que utilizaban, pero decían algo así como, vale, no, en una editorial ante esta polémica decía, vale, nos rendimos, efectivamente, la evolución es una gran equivocación. Decían así. Con toda la ironía del mundo, evidentemente, es que ya no podían luchar, y no pueden luchar, es decir, no van a imponerse las teorías creacionistas a la evolución, por mucho que se está advirtiendo de eso, pero la teoría creacionista en muchos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, va a tener el mismo crédito educativo que la teoría evolucionista. Y ya es esa carrera, en este momento, la han ganado los creacionistas precisamente por toda una serie de tendencias políticas que son las imperantes en los Estados Unidos, que son las que al final y a la larga tienen un peso sobre las determinaciones de cada una de las autoridades estatales que se encargan de esto. Y aunque estuvieran los del partido contrario en el poder, ocurriría lo mismo, porque también los del partido contrario se defienden en muchas ocasiones este tipo de teorías. Aquí en España casi todos estamos bautizados, pero no, yo creo que no criticamos lo del hueso largo. Yo creo que no. Creo que no, aunque estoy absolutamente convencido que, claro, que cuando se habla de la evolución se comete un error, es decir, que Darwin dijo que el hombre descendía del mono. Bueno, no, pero eso no, es, claro, no es exactamente claro, así. Lo que ocurre es que eso provoca todo lo que viene después. Claro, no, claro. Darwin decía que hombres y seres humanos, perdón, que seres que humanos también, que también los también los hay. La diferencia, por si acaso. Que seres humanos y que nosotros, Homo sapiens y los chimpancés, compartimos el mismo ancestro. Sí. No, que es un matiz. Es decir, bajo esta perspectiva, ellos serían primos hermanos nuestros, pero no nuestros padres. No, más o menos esa sería la diferencia. Pero ese el hombre desciende del mono, pues yo estoy seguro que ni el 70 ni el 80% de la población, el 70 al 80% de la población lo aceptarían, pero muchísima gente sigue sin aceptarlo. No nos engañemos, esa es una realidad, no es como en Estados Unidos, pero es una realidad, pese a que se sigue demostrando. La señora esa que le dijo a Darwin, ¿no cree usted, señor Darwin, que si descendemos del mono sería mejor no decirlo? Sí, posiblemente en el momento en que lo dijo Darwin tenía toda la razón del mundo, otra cosa es que fuera cierta, pero el propio Wallace, que compartía muchas posturas con claro, Darwin, pero Wallace algo pensaba que sí que había algo que se escapaba, que Wallace no encajaba, pero no dejaba de ser evolucionista, no, él no era creacionista, ni muchísimo menos. Bueno, pero tenía su porcentaje, ¿eh? Tenía, claro, pero no lo no él no defendía esas hipótesis de 10.000 años y los dinosaurios mal datados y en Babilonia no aparecieron tan pronto, sino que más tarde pasa que bueno, que toda la ciencia, todo está equivocado, porque si eso está equivocado, todo está equivocado, sí, no, sí, sí. No otra conclusión, pero lo que sí que sigue avanzando y sigue progresando es la investigación sobre el mundo de la evolución, afortunadamente, y ahora mismo un investigador de la Universidad de Chicago y también investigador del Instituto Médico Howard Hughes, Bruce Lang, ha estudiado dos genes vinculados al tamaño cerebral. Acaba de presentar su investigación. Son dos genes, uno el conocido como la microcefalina y el otro como el ASPM. Son dos genes que se vinculan al tamaño de nuestro cerebro, y ha descubierto algo verdaderamente curioso, y es que siguen evolucionando. Es decir, que siguen adaptándose al entorno, adaptándose a las necesidades y a las circunstancias. La lectura de esto es verdaderamente importante, porque significa que la evolución, al menos a nivel cerebral, no ha concluido, que continúa existiendo algún tipo de evolución biológica en el ser humano, que no es una cuestión defendida por todos los científicos que creen que ya se ha acabado esa carrera y que la evolución ha llegado en el ser humano a su fin. Pues no, hay investigadores que están encontrando, por ejemplo, como es el caso de Bruce La, de este profesor, que ha encontrado pruebas evidentes en el estudio de los genes de que la evolución sigue su curso en el ser humano y sigue su curso en la herramienta fundamental del ser humano, que es el cerebro, con lo cual tendremos en el futuro muchas sorpresas que contar sobre nuestro destino evolutivo. Hombre, tendremos dentro de 500 años unos cabezones tremendos, vamos a estar ahí. Bueno, pues curiosa la pugna. Por ahí van las cosas. Sí, ya verás. Esto va a ser Minority Report. Bueno, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Consulta Zona Cero. Comenzamos con un correo de una albaceteña contenta con vuestro libro, por supuesto, está muy bien. Dice que ya ha resuelto el enigma. Sí. Sí, eso dice la albaceteña. Y además le gustaría felicitaros por hacer que estas noches sean mágicas. Y os comenta que su historia comenzó hace unos años, cuando en su casa empezaron a pasar cosas raras. Se movían objetos, se apagaban y encendían luces. Le gustaría que le dierais una respuesta a estos sucesos. Bueno, pues los poltergeist cotidianos, ¿verdad? Sí. Pues, ¿no? Estas cosas que a veces pasan, ni siquiera nos percatamos de... Hay una ley muy conocida, los objetos inanimados se mueven solo para estorbar. Pero es que es un tema también tan complejo que, claro, evidentemente lo que nos está escribiendo es eso, pero necesita siempre tanta conversación con la persona, tantas explicaciones, hay muchas... Y la cantidad de factores que influyen, claro, cómo, la saber todo de la casa... Que dar una explicación al caso en función de una breve exposición es muy difícil, porque a veces incluso en una explicación rápida también puede herirse determinadas susceptibilidades en un momento determinado. Entonces, cuando se explica un caso de estos hay que profundizar lo máximo, porque es muy importante a la hora de poder valorar o tener una pequeña idea. Y saber qué tipo de fenómeno exactamente se produce, porque claro, hay más variantes. Sí, durante cuánto tiempo, qué tipo de personas y en qué circunstancias en ese entorno familiar o personal se producen los sucesos, si se extiende mucho en el tiempo, si ese fenómeno se producía antes de que esa persona viviera en la casa con otros inquilinos anteriores, si ese fenómeno se producía o no. Es decir, son tantísimos los factores que en principio sí, es uno de estos casos, pero que necesitan muchas matizaciones en función de la información. Yo me acuerdo que el bueno de don Germán de Argumosa estos asuntos siempre los resolvía diciendo: si usted tiene un sacerdote de su confianza, que se acerque sí, a su porque casa. Una buena forma de... Sí. Resolvía mucho así, ¿eh? Claro, es que yo estoy convencido de que muchísimos de estos casos, no sé si todos, porque no puedo afirmarlo, claro. Pero muchísimos de estos casos tienen que ver con uno mismo. Y los fenómenos son reales. Esto no quiere decir que los fenómenos no sean reales en absoluto, y no sean físicos y no sean medibles, pero tienen que ver con uno mismo. Y tiene que ver mucho con su estado de creencias, con su situación personal en ese momento. Y abrigar la fe de uno y la creencia en algo en lo que tenga un sostén personal, un sostén filosófico, ideológico, es muy importante para resolver situaciones que crean auténticas angustias a las personas en que lo viven en muchas ocasiones. Hay gente que vive con este tipo de fenómenos con total naturalidad, pero hay otros que significan un auténtico trauma, un auténtico problema. Sí. Entonces, el abrigar esa fe, el normalizar una serie de situaciones y el encontrar apoyos en eso es fundamental. Y lo que decía Argumosa con eso era perfectamente, y si esa persona era creyente. Exacto. Y un firme creyente, con total seguridad no íbamos a averiguar con eso cuál era el origen del fenómeno, pero lo importante son las personas que están sufriéndolo y que dejen de sufrirlo. No pocos casos se solucionaron con eso, claro, con una conversación y una oración. Exacto. Más cosas. A Juan Carlos, el libro Enigma le ha suscitado una cuestión relacionada con Himmler. Dice que en la página 321 se dice que él es el creador de las SS en 1929, y sin embargo, en un programa de televisión reciente, a esta misma pregunta, la respuesta fue un tal Schreck, dice Juan Carlos. ¿Pero en qué año? 1929. 29. Bueno, yo creo que el creador, el fundador de las SS es Heinrich Himmler, y bueno, pues que tuviera colaboradores o ayudantes o asesores, de eso no hay duda, pero el que realmente estaba implicado en el Partido Nacional Socialista era Himmler, que por cierto era un personaje que se llamaba la avicultura. Tenía una granja de gallinas, fíjate tú. Sí. Hace lo que degeneró, ¿no? Sí, pero fue el preboste de las SS, sí, sin género duda. Se considera él el creador, otra cosa es que tuviera sus colaboradores y tal, como, pero vamos, igual que el creador de la Orden Negra, igual que el diseñador del castillo de Wilhelmsburg, que era el santuario de las SS, sí. Igual que... Que fue el que se cargó a las SA. Claro, por ejemplo, la noche de los cuchillos largos. Los cuchillos largos, o sea que Himmler siempre estuvo ahí al lado de Hitler desde los primeros momentos. Sí. Raúl de Valencia tiene dos cuestiones. La primera de ellas es acerca de energías alternativas. ¿Qué sabéis acerca de los coches híbridos? ¿Cuáles son las últimas noticias acerca de los coches híbridos, mitad eléctricos, mitad combustible? Hombre, pues Carlos tiene y se quiere comprar un coche ahora de 8 ruedas y que corre a 300 y pico kilómetros por hora. Yo no sé, Carlos, tú sabrás. Sí, el Elica que han anunciado en el Salón del Automóvil de Tokio, pero este no es un coche híbrido. El oyente se refiere a los que tienen parte del motor de gasolina y parte eléctrico. Bueno, lo que hace básicamente el coche es que cuando está en situaciones de consumo bajo, por ejemplo, para en semáforos, un atasco, va funcionando el motor eléctrico, y cuando alguien necesita potencia, velocidad, entra en funcionamiento el motor gasolina, pues que se van a ir instalando y van a ir apareciendo poquito a poquito. Pero este de Japón es la demostración perfecta que en realidad las cosas las tienen hechas. Es un coche que a mí me recuerda mucho a los de los Thunderbird, los guardias del espacio, un coche así muy largo y unas ruedas y a las marionetas aquellas de los años 70, eléctrico, y que ha llegado 370 kilómetros por hora. Exacto. Tiene 8 ruedas, y lo que pasa es que iba el motor en las propias ruedas que ha hecho Bridgestone. Son 38 empresas que han trabajado para la Universidad de Keijo, y entre todos ellos han hecho esta pequeña maravilla, que entre varios aparatejos que tiene, pues incluso detecta por el movimiento de los ojos si la persona se está durmiendo o no, y si se duerme le suelta un soplido de aire en la nuca, y es capaz de reconocer, por ejemplo, la posición del volante y de los asientos por la imagen facial de los conductores, guarda la memoria de la imagen, bueno, algo asombroso. Y es un coche eléctrico. Eléctrico, completamente. Gastaría 1 euro por cada 100 kilómetros. Porque a 100 kilómetros han dicho las 38 empresas. Un litro aproximadamente. Claro, ese es el coste energético que tendría, según el cálculo que han hecho las 38 empresas que han colaborado. Bruno, hombre de poca fe. Tú que sigues apostando pesado por los combustibles fósiles. No, pero si es que el problema es que no están hablando de un euro, pero se supone que es en función de un precio, ¿no? Claro, supongo que lo habrán hecho en referencia al precio de la gasolina. Sí. Hay una cosa curiosa, y es que es un coche muy pero pesado. Pero mañana pueden ser 3 euros lo que gasta el coche. Claro, 2,5 toneladas. No, hombre, que gastará más. Esto sí, hombre, entonces hay que gastarlo en el petróleo para el asfalto para sostenerlo, con lo cual estamos en lo mismo. No, en este caso han hecho uno muy grande, porque es una prueba. Era una prueba para probar la velocidad de las ruedas con los motores, pero bueno, de todas formas, mejorando. La investigación en el desarrollo automovilístico está extraordinario, que vaya en la reducción de los costes en energía. Hay una clara punta entre hidrógeno y electricidad, es ver por dónde irán los motores futuros. Pero eso de que procure la seguridad del conductor y de las personas que viajan en el coche, por ejemplo, eso es esencial, claro. Pero también para la seguridad está bien que no corriera esa velocidad, No, hombre, eso son experimentales para calcular eso velocidad. Eso solo se puede conseguir, en determinados tramos de la carretera a La Coruña. Bueno, pero casi llegando a La Coruña, porque hasta allá hay atasco. Sí. La segunda cuestión que plantea Raúl es acerca de esa otra puerta de la Gran Pirámide, a ver cuándo se va a abrir y qué se espera encontrar. Ahora. Sí, va a ser ahora, antes de que termine el año, la tercera puerta. No, ahora se abre la segunda. Pero la tercera no. No, la tercera llegaría el año siguiente. Es decir, ahora lo que ocurre... Abriendo puertas, el año... se abrió la puerta se abrió hace 3 años la puerta de Gandenberg. Ahora se va a hacer sin ningún tipo de espectáculo televisivo de por medio. Pero la tercera es con todo. Y la tercera ya será otra vez a lo grande. Pero que saben que hay una tercera. O sea, es decir, que ya la segunda saben que no va a haber nada. Y va a haber una tercera, otra puerta, que es donde se supone que habrá algo. Exacto. Es decir, este otoño se prevé, en principio se prevé que se produzca esa apertura de la segunda puerta. Lo que pasa es que al no hacerse a bombo y platillo va a ser una investigación discreta, y se conocerá. Sí, porque se sabe que los constructores lo que hicieron en tantos otros sitios en la pirámide, 3 puertas, una sucesión de 3 puertas, y que ahora se va a abrir la segunda, y al hacerlo sin retransmisión televisiva en directo ni nada por el estilo, lo que se hace es alargar en el tiempo lo máximo posible aquel auténtico fiasco, porque en el fondo fue un fiasco mediáticamente hablando, y concentrar toda la fuerza publicitaria después en la tercera puerta, que eso podrá ser dentro de 2 o 3 años. No, yo creo que antes. Bueno, antes. Lo dosificarán bien. Desde Madrid escribe Enrique para saber qué opináis acerca del décimo planeta del Sistema Solar, que aún no tiene nombre, aunque él ha encontrado por internet una página donde quieren llamarlo Xena, en honor a la serie televisiva Xena, la princesa guerrera. Un bonito nombre, dice, aunque no pertenezca a la mitología como los anteriores. Hombre, en los dibujos de la Warner, de Buzz Bunny y el Pato Lucas, se llamaba Planeta X, que es lo más bonito. Sí, bueno, se le llamó también Transplutón. Sí, Transplutón. Ese era el primer, en el nombre experimental, ¿no? Sí, Transplutón. El problema es que... es un pedrusco, vamos. Xena existe. Y ya hay un astro que, aunque tenga una sucesión de números y de letras como nombre oficial, que se le da extraoficialmente. Pero finalmente se ha valorado que está ya, claro, por la comunidad internacional. Pero una cuestión es Xena y otro es Sedna. Es otro de esos planetoides. Otros son los dos descubiertos en este verano, que están más allá de las órbitas de Urano, Neptuno y de Plutón, que tienen dimensiones tan importantes como puede ser Plutón, que tiene o Mercurio, tiene todas las características de un planeta según la definición actual. Lo que ocurre es que la Unión Internacional de Astronomía está valorando si algunos de esos planetoides que se están descubriendo, es que no habría un décimo. Si consideramos que Xena es un planeta del Sistema Solar, entonces habría que incrementar la cifra, porque hay por lo menos casi media docena más de esas características en los confines del Sistema Solar. Es entonces, que ni siquiera está claro que Plutón sea un planeta. Lo más probable, pese a todo lo que esto puede suponer, es que si se quiere mantener cierta coherencia y no queremos incrementar el número de planetas del Sistema Solar a medida que incrementen nuestros medios tecnológicos para averiguar qué hay en los confines del Sistema Solar, lo más probable es que Plutón también deje de ser un planeta del Sistema Solar, con lo cual tendríamos 8 y no 9. No, pero ya el debate ya quedó totalmente esclarecido, ¿eh? Al final Plutón lo han considerado como planeta, ya no como planetoide ni como asteroide. El problema está en Xena, que es el nombre popular que más está imperando, porque como tiene una órbita demasiado excéntrica, forma parte de ese cinturón de Kuiper, donde está lleno de asteroides, claro, ¿no? Entonces de ahí surge un poco esa duda, ya no tanto de Plutón, que yo creo que lo han dejado pero Plutón claro, tiene una órbita extraordinariamente excéntrica. Sí, pero menos que la otra. Y además Plutón con su satélite. Sí, pero también Xena, también los tiene. También, claro. Sí, bueno. Pero digamos que Plutón yo creo que se considera planeta ya casi por tradición, ¿no? Sí, claro. Ten en cuenta que está descubierto desde el año 1930, han pasado muchísimos años, la polémica siempre se ha suscitado, y últimamente, por lo menos a nivel general, lo que es la Unión Astronómica, han dicho que queda como planeta, queda como satélite, creo que es Charón o algo así, me parece que lo han bautizado, y en principio, pues no tiene ya más trascendencia respecto a lo que es el noveno planeta dentro del Sistema Solar. Este décimo sí tiene sus problemas, ya no tanto por la denominación, sino por eso, porque esa órbita hace que esté excesivamente alejado incluso de la órbita de Plutón, que ya es bastante excéntrica, como tú has dicho, ¿no? Y que ahí pues tendría que abrirse un poco esa categoría de planetas a otros, que ya estaríamos hablando pues del 11, del 12 o del 13. Claro, es que ya no hablaríamos de un décimo. Yo le pondría el nombre Principito, es el planeta del Principito. Pero yo creo que en el fondo la Unión Astronómica Internacional tiene un auténtico problemón, porque entonces para definir Plutón como un planeta tiene que prescindir de una definición científica y quedarse una definición histórica. Es decir, lo descubierto hasta Plutón es planeta. Lo que se descubra desde entonces no es planeta. También. Porque ya no se va a descubrir un Júpiter, no se va a descubrir un Saturno, ni otra Tierra, ni otro Marte, porque eso ya se conocería indiscutiblemente. Entonces, el problema Mira que es... se vuelve Nibiru. Sí, bueno, ya sería otra, ¿no? Pero temo yo que no. Vamos, bueno, me alegraría de que no. Ese es el duodécimo, o sea, que todavía... Vamos con más consultas. José Ángel de Mataró ha estado leyendo acerca de los protocolos de los sabios de Sion y tiene una duda. Dice, a pesar de que los historiadores coinciden en su falsedad, ¿cómo puede retratarse tan bien la situación de la sociedad actual? Bueno, ya lo comentamos en el monográfico, porque es que lo que cuentan son muchos de ellos verdades como puños, es decir, eso lo contaba ya Maquiavelo. O sea, muchas de las premisas que ahí se establecen, porque son cosas básicas para desestabilizar cualquier gobierno. Es decir, y además utilizando los medios que se pueden utilizar, que son los medios de comunicación, que es intoxicar a las masas, que incluso es utilizar para determinados atentados por lo que es el suburbano, lo que es el metro. Si son cosas básicas, es utilizar las herramientas y los instrumentos que se tienen para llegar a un fin. Es decir, el fin justifica los medios, que es el leitmotiv de los protocolos de los sabios de Sion. Entonces, cualquier cosa que se cuente ahí es que es válido para cualquier persona, cualquier terrorista que quiera crear o desestabilizar un gobierno a largo plazo, ojo, porque no estamos hablando de un atentado terrorista inmediato. Lo que pasa es que se atribuye a los judíos para desacreditarles, pero eso, si se atribuye a cualquier otro grupo, a cualquier otra etnia, serviría igual las premisas, porque son premisas internacionales generales. Por eso ha calado tan hondo, porque mucha gente ha visto que es factible el poder hacer esto. Ya lo que no es factible es que la autoría corresponda exclusivamente a los judíos y que su finalidad corresponda para poner un rey de Israel, que sería el que gobernaría en paz y armonía una vez que se ha generado todo el caos provocado deliberadamente a lo largo de los años. Bueno, eso es lo que es totalmente conspiranoico. Claro, hay otro ejemplo que es, que además la explicación puede valer de forma muy similar. Por ejemplo, se ha hablado mucho y es verdaderamente interesante el contenido por cómo se ha ido cumpliendo del informe Iron Mountain, redactado en los años 60, por parte de un grupo de sabios. Esa es la teoría, por parte de un grupo de sabios, personas muy cercanas al gobierno de los Estados Unidos, que estaban diseñando cómo debería ser el mundo futuro una vez que no hubiera enemigo, que era necesario tener un enemigo para sostener el sistema actual, y cuáles podían ser los enemigos que había que señalar. Y se hablaba del terrorismo, se hablaba de la naturaleza, se hablaba incluso de enemigos exteriores. Es decir, se planificaba el futuro post-Guerra Fría. Se sabe que muy probablemente no estaban un conjunto de sabios, digamos, ligados al gobierno de los Estados Unidos a ese informe, sino una serie de personas relacionadas con la economía, como era Galbraith y otros. Es decir, que, en cierto modo, lo que se había dicho de ese informe no era cierto, no estaban detrás estos individuos, muy probablemente, sino que estaban gente que únicamente sabía por una serie de planteamientos lógicos, con una serie de conocimientos geopolíticos e históricos, cómo podría ser ese futuro y hacia dónde iba a derivar. Esto quiere decir que el informe en sí, el contenido, parte de una situación y de unos planteamientos lógicos con una serie de conocimientos, pero que las autorías, como se querían atribuir, pues eran, eso sí que era malintencionado o intencionado, con unas intenciones similares. No se niega que lo que dijera, bueno, pues como decía Jesús con lo de los protocolos, sí, pues sí, lo que dicen es para eso, pero no quiere decir que detrás de la redacción, tanto de este como del otro informe, estuvieran esos personajes y esas ideas, ¿no? Nos escribe Eugenio de Madrid y primero quiere deciros que sois el ejemplo y referencia para cualquier medio de comunicación, pero que pocos de ellos lo siguen. Bueno, tampoco. Que el pasado domingo comentó Carlos Canales acerca de una legión romana que llegó hasta China, y su pregunta es: ¿podríais decirme algún libro que trate sobre ello? Esto es una casualidad. Serendipia. Vamos a ver, acaba de publicarse una novela. Valerio Máximo Manfredi. De Valerio Manfredi, efectivamente, que, bueno, de una manera más o menos, iba a decir, fantástica, recoge una idea que es cierta. Esto en realidad se supo hace muchísimo tiempo, aunque Valerio Manfredi lo ha cambiado de fecha, lo ha cambiado de época, porque me parece que la historia de Manfredi se desarrolla en el año 260 o así de la era cristiana, en tanto que las primeras noticias que se tuvieron de la presencia de la famosa legión romana en China eran después de la batalla de Carras, es decir, en el siglo torno primero, al año antes 50 de Cristo. Y algo antes de Cristo. Bueno, cuento un poquito la historia. Desde hace muchos años, esto no es algo nuevo, se sabe, hay unas documentos chinos del siglo I, antes de Jesucristo, que hablan de la existencia de unos extraños soldados en la frontera china que fueron enviados a la muralla, la gran muralla, que entonces estaba en construcción todavía, a la gran muralla a defenderla de las tribus bárbaras que vivían más allá de Manchuria y Mongolia. Por la descripción hubo algo que llamó mucho la atención a los historiadores occidentales cuando tuvieron noticias de ese extraño suceso, y era la forma en la que estos extraños soldados que venían del occidente para los chinos combatían, es decir, cómo actuaban, cómo se movían, es decir, cómo luchaban. Formaciones de tortuga. Exacto. Entonces, bueno, debido a eso descubrieron una cosa muy curiosa. Después de la batalla de Carras, cuando los partos le pegan una paliza monstruosa al ejército de Craso. Craso es el malo de Espartaco. Craso es el que acaba con Espartaco. Para que nuestros oyentes se centren. Bueno, después de la batalla de Carras... ¿Te dime, Antonino, caracoles o ostras? Pues no lo sé, pero... ya hemos dicho antes cómo murió. Bueno, pues cuando acaban con Craso, parte de los prisioneros, los persas hicieron lo mismo que hacían curiosamente los romanos. Es decir, que era enviarlos a otra punta del imperio a defender otra frontera. Es decir, exactamente igual que los romanos, tanto Bizancio como el Imperio Occidental, tenían esa costumbre, que fue muy habitual. Bizancio lo conservó toda su historia. Los partos y los sasánidas hacían lo mismo. Entonces parece ser que una parte de los prisioneros romanos fueron enviados a la frontera del reino de Kushan, es decir, al este, lo que es Afganistán, para que nuestros oyentes se centren, y que de ahí al Tayikistán acabaron prisioneros de los chinos, o acabaron relacionados con los chinos y enviados a otra frontera más oriental. De manera que acabaron poco más o menos que en Manchuria, gente que venía en realidad del Mediterráneo. Bueno, pues Manfredi acaba de hacer una novela con un tema muy parecido a este, que se inicia en la Palestina del año 200 y pico, de la era cristiana, y en el cual, bueno, pues un grupo de romanos acaban en China. Nos escribe Juan desde Betanzos, en A Coruña, y la pregunta va dirigida a Jesús Callejo, porque recientemente ha leído el libro de César Brandariz, titulado Cervantes Decodificado. Y el caso, nos comenta Juan, es que la obra Enigmas Literarios de Jesús Callejo aparece citada en este estudio del autor madrileño. Por un lado, pregunta, ¿qué le parece este libro? Y la segunda cuestión, ¿se puede seguir sosteniendo que Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares? Bueno. Eso es, tú dices, si Cervantes era zamorano. Claro, vamos, más bien... Lo que pasa es que se habla de Sanabria, pero no. Más bien habría que aplicar un poco la zona de Lugo más que de Zamora, porque en la época de la que estamos hablando, pues él dice que la tesis de César Brandari, ¿no? Por eso la pongo ahí, porque lo que hablo en el libro son de las dos posibilidades a la de Alcalá de Henares, ¿no? Y una de ellas, pues es la zona de las montañas de León, que no estarían en León como tal, sino dentro de la zona de Sanabria, que no estaría en Zamora y que correspondería a lo que sería ahora mismo al término municipal de Lugo. O sea, que estaríamos hablando de un Cervantes lucense, ¿vale? ¿Qué esgrime él? Pues que el pueblo de Cervantes, que se llama así, que está en Lugo, que obedecería ese nombre precisamente a la familia de Cervantes, que intentaron ocultar los orígenes por ser un judío, es decir, por no tener esa influencia nefasta, ¿no? Por no tener esa limpieza de sangre que se requería en aquel momento, y para evitar que le cortaran todo tipo de influencias en la corte y sobre todo para su carrera literaria, pues intentó ocultar esa ascendencia que procedería de esa zona. Lo que esgrime, pues bueno, pues una serie de documentos. Lo que me parece bueno del libro de César Brandariz es que él apoya firmemente esa postura con las pruebas que él tiene en ese momento, pero de las que se establecen, es decir, de las tres teorías, que sería Alcázar de San Juan, Alcalá de Henares y la posibilidad de que sea de este pueblo, de Lugo, es la más débil de las tres, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es la que menos pruebas aduce. Pero bueno, eso no quiere decir que sea una teoría original, que tenga sus planteamientos, incluso hace referencias en el Quijote a pueblos de la zona, de la comarca, y que él pues se inspiró en ellos, pero dándole otro tipo de nombres, y en ese sentido está bien. La pena es que es un libro poco conocido, que se ha divulgado poco, pero se me pareció importante hacer esa referencia y hacer ese pequeño homenaje a César Brandariz por el trabajo de investigación que ha hecho, que ya digo, que desde mi punto de vista creo que Alcalá de Henares, o sea, a pesar de que es la tesis oficial, yo me sigo inclinando por ella porque sencillamente es la que más elementos... Y donde está la partida bautismal, ¿eh? Y es donde está la partida bautismal, aunque también en Alcázar de San Juan dice que también tienen otra partida bautismal, ¿no? Bueno, hay 12 pueblos, ¿no? Que... Entonces, sí, pero bueno, son un poco esos tres los que más... más bautizado y más excomulgado de la historia de España. Más. Y ya digo, es la que menos pruebas tiene, pero vamos, me parece un libro recomendable, sí. Pues como todo libro que se escribe desde un punto de vista serio y honesto, sí. Por utilizar la palabra que hemos dicho antes en la tertulia. A Niersa le gustaría primero saludar, a que mandéis un saludo a Olga. Un saludo tremendo para Olga. Y luego os pregunta por un libro, El Círculo Mágico, de Catherine Neville. Si lo habéis leído, ¿qué opinión tenéis de él? ¿Alguno ha leído El Círculo Mágico? No, yo me he leído El 8. El 8. Sí, que es el anterior libro de Catherine Neville, y El Círculo Mágico no lo he leído, pero me imagino que seguirá un poco en la misma línea, que en el fondo es un antecedente del Código da Vinci, no me refiero a los planteamientos... Mira, también puede denunciar entonces. Sí, puede denunciar, sino que son de esas novelas que, basándose en determinados hechos históricos, pues recrea, ¿no? Recrea todo un escenario, un ambiente... pues bastante interesante, con un enigma por medio, ¿no? Pero vamos, si es un poco en la línea del 8, a mí el 8 me encantó, me gustó, y me imagino que El Círculo Mágico seguirá un poco también. Yo no los he leído, pero yo sí puedo decir que personas de referencia tienen una visión extraordinaria de los trabajos de Catherine Neville, que además es, como curiosidad, ¿no? Catherine Neville está casada con Carl Privan, que es uno de los... yo no sé si el más importante, pero para muchos uno de los más importantes investigadores de la conciencia que existe en el mundo, ¿no? Y con una serie de investigaciones verdaderamente extraordinarios y completamente abiertos a las temáticas de las que hablamos aquí, pese a ser un científico extraordinariamente reconocido. La teoría del cerebro como holograma, o sea, claro. Escribe José Ruiz García, Córdoba, porque recientemente ha descubierto el tema, el misterio de los Roths. Los Roths. Vaya. Pues eso, otro asunto que aparece de vez en cuando, ¿no? Sí. En esa tertulia. Vamos a actualizarlo, porque de momento yo creo que lo mejor es hacer, bueno, referencia a nuestro monográfico, que es... Claro, tenemos ahí un monográfico... No, no he explicado y... Claro, se puede encontrar en internet y, bueno, pues cuando tengamos algún dato novedoso, pues ya ofreceremos esta información. Uh-huh. Desde Asturias escribe Javi, dice que hace unos meses empezó a escuchar acerca de la tecnología RFID y su implantación, uh-huh. Y ahora ha salido el libro Spy Chips, chips espías, como las grandes empresas y el gobierno planean rastrear cada uno de tus movimientos con esa tecnología RFID. Como decíais un día en el programa, la conspiración parece el camino más fácil a veces. ¿Qué hay de verdad? En la tecnología RFID, bueno, pues todo. Todo. Claro, sí, es verdad, claro, pues básicamente es cierto. Por desgracia, por desgracia, todo es cierto porque la tecnología es en sí misma esa tecnología neutra y de unas aplicaciones que podrían ser extraordinarias. Lo que ocurre es que las aplicaciones que se buscan para eso no son tan extraordinarias. Podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, el gobierno de Bélgica planteó hace un año más o menos la posibilidad de incorporar tecnología de microchips con todos los datos personales a lo que sería el equivalente al carnet de identidad. Claro, eso tendría muchas ventajas de cara a la identificación permanente de personas si lo llevan con ellos. Y tendría una gran desventaja. Es que, por ejemplo, funcionaría como un pequeño teléfono móvil. Nos podrían localizar en cualquier punto, por ejemplo, al pasar por una autopista. O... Bueno, ha habido un movimiento social intensísimo en Bélgica para oponerse a ello. En Alemania para oponerse porque se ha puesto en práctica. Claro. Por ejemplo, es que RF, las dos primeras siglas hacen referencia a radiofrecuencia. Lo que es una emisora es una emisión de radio que pueden llevar las cosas o las personas. Y que emite una señal que puede ser captado. Gracias a eso, bueno, pues cualquier cosa. Exacto. Y que va unida además a un chip de información, que contiene información sobre aquel o aquello que porta. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que aparte de llevarlo en el bolsillo y dejarlo en casa, si nos olvida el DNI, pues nos olvidaría. El problema es que funciona de otra manera. Por ejemplo, cuando la Guardia Nacional de Luisiana, los que tenían que ir a esta nueva organización estaban en Irak, les implantaron un microchip intracutáneo para poder llevar todos los datos suyos médicos. Ahí ya es distinto, pero ahora te lo puedes quitar, lo llevas contigo. Entonces, si esos datos sobrepasan lo que sería lo que se pueda entender, porque es una convención, obviamente, legal, que es qué datos debe tener el Estado sobre ti. Por ejemplo, en Inglaterra sigue habiendo una tremenda oposición a la instauración del DNI. Sí. No, pero defendía, por ejemplo, en algunos ámbitos castrenses se defendía esto porque decía que así se podría evitar pues el desaparecido en combate, el secuestrado. Uh-huh. Pero claro, pero a costes a lo mejor... Esta tecnología coarta la libertad. Al final, coarta sin borrar. Una de las aplicaciones que se buscaban y que se estipularon en Alemania para poner en práctica era que, por ejemplo, en los hipermercados desaparecía cualquier tipo de personal. Cada producto lleva su RFID conectado y cuando uno pasa el carrito, como también llevas tú en tu tarjeta de cliente un RFID, se producía una conexión que al pasar por el carrito, en ese momento que pasabas por la puerta, en tu cuenta corriente desaparecía el dinero. Pero se descubrió que en los sitios en los que se empezó a poner en práctica, que al pasar la puerta, el chip no se desconectaba. Y a partir de ahí, todos los problemas derivados, ¿no? Que entonces nos llevábamos a casa el chip incorporado con una serie de informaciones que luego podían ser tratadas y trabajadas a veces, desde una central de datos. Iba a decir, aunque sea de una manera muy sencilla, porque aportan una serie de datos sobre ti, sobre tus consumos, tus hábitos, Bueno, pues esperemos que no nos pongan nunca ese chip, y en todo caso que nos lo pongan en un sitio noble. Muchas gracias, Carlos Canales. Un abrazo tremendo para ti. Gracias, Jesús Callejo. El próximo sábado con un monográfico.